Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Desde muy pequeño siempre he sentido algo en mi interior cada vez que me situaba delante de algunos cuadros de autores como Goya o El Greco. Sabía sin comprenderlo que aquellas pinceladas realizadas por estos maestros en los lienzos no eran solo para adornar las paredes o caprichos de algunos poderosos o religiosos de alto rango que realizaban estos pedidos. Y más cuando el propio aragonés, nacido en una población muy cercana a la mía, unos siglos atrás, Francisco de Goya, aseguraba que aquellas oscuras pinturas que le acompañaban en su morada le hablaban y le evocaban un sentido mucho más profundo de lo que él mismo hubiese imaginado jamás, llegando este, y siempre según la historia oficial, a sumirlo en una locura de la que ya no podría prácticamente salir jamás. Aunque hasta bien entrada mi madurez no tuve la oportunidad de poder conocer personalmente estos trabajos y siempre los tenía que observar a través de fotografías de bastante baja calidad, en los cuadros o enciclopedias que descansaban en las viejas estanterías de mi comedor, no tenía ninguna duda de que aquellos artistas habían impregnado a sus obras con un halo de sensaciones que me eran muy difíciles de explicar. Hasta que, un día, como he comentado antes, tuve la oportunidad de mirar cara a cara a Júpiter mientras devoraba a su propio hijo, o encontrarme con la famélica y blanquecina mirada del hombre que con una mano en su pecho, sin duda, me reafirmaban más aún si cabe los sentimientos que aquellas obras despertaban en mí. Lógicamente no comprendía nada de lo que aquello podía significar, pues no soy experto ni en arte ni en casi nada, y por eso quizás el libro del que hoy vamos a hablar en la primera hora ha significado un bálsamo para mí, ya que en una cierta medida me ha ayudado a comprender algunas de esas obras por las que me sentía intrigado, y me ha ayudado a darme cuenta y a descubrir que dentro de todas aquellas pinturas, los propios autores nos regalaron algo más que unas pinceladas. Nos regalaron la oportunidad de ver y comprender que en el arte no todo es lo que uno ve, sino que también debe de intentar comprender y leer lo que sus ojos están mirando más allá de la propia imagen. Y es por eso que esta semana, como ya hemos anunciado, nuestro maquinista de este tren de lo insólito será Javier Sierra, que nos llevará a conocer la estación situada en el interior de las salas y pinturas que dan origen a su Maestro del Prado. ¡Comenzamos! Cuando se pintaron los cuadros de Rafael, Leonardo o Tiziano en pleno Renacimiento, explica Fauvel, muchos pensaban que el modelo cristiano del mundo estaba al borde del colapso, que se vivía el fin de los tiempos y no había noble, clérigo o pontífice que no estuviera atento a las profecías que recorrían el continente. Fue una época en la cual la Inquisición era la celosa guardiana de la ortodoxia, y aquellos maestros tuvieron que utilizar imágenes de aspecto inocuo para transmitir ciertos conocimientos prohibidos que les habían sido confiados por sus mecenas. Si se desconoce esto, afirma Fauvel, resulta imposible penetrar en el sentido profundo de las pinturas. Para Fauvel, la obra de Rafael y las de otros genios como Bosco, Bruegel, Tiziano, Juan de Juanes o el Greco fue concebida como una puerta, un acceso directo sin intermediarios eclesiales, hacia el mundo espiritual. Su arte, pues, había que aprender a mirarlo con el alma, no con los ojos. Bueno, y con la banda sonora del Greco, de la película El Greco, de Vangelis, bueno, no sé si es película, pero sé que es de Vangelis, vamos a dar inicio a este programa, no sin antes, pues, dando la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Radio Llavaneras, empezando por la invitada que va a tomar protagonismo en la segunda hora, Àlex Guerra Terra. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, muy agradecida de estar aquí. Pues muy agradecido, yo sobre todo de que hayas venido y de tanto de que participes en la primera hora, que sé que estás interesada en comentarle unos aspectos a Javier Sierra que luego podremos escuchar, y ser la protagonista en la segunda con tu nuevo trabajo de Gaudí. Gracias. Mario Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchísimas felicidades, que hoy es el día de tu cumpleaños. Muchas gracias. Y para nosotros un regalo, el regalo nos lo haces tú a nosotros viniendo aquí cada semana, un auténtico placer, Mario. El placer es mío, aparte hoy contamos con un elenco de invitados que es una maravilla. Desde luego que sí, temas interesantes, ¿no? Interesantísimos. Pues venga, vamos a pasar al siguiente invitado, hoy está con nosotros y está teniendo un éxito tremendo. Su trabajo, Alquimia, La escalera de los sabios, y ya sé que soy repetitivo, pero no me voy a cansar de decirlo, un buen amigo, Luis Silva, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Pablo, por este detalle, ¿no? Y bueno, y más que nada por invitarme aquí con este día tan especial, con estos invitados tan especiales, con estos compañeros y compañeras fantásticos, y en fin, ¿qué te voy a decir? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir, que estás que te sales, Luis. Bueno, estoy muy contento porque están pasando cosas en mi vida, no diría que extraordinarias, o sí, diría que extraordinarias. La verdad es que estoy viviendo un pequeño sueño o un gran sueño, y cada día cuando abro el ordenador o recibo una llamada telefónica, recibo sorpresas, ¿no? Y claro, cuando uno no está acostumbrado a estas cosas, pues la verdad es que se emociona, ¿no? Y bueno, veremos. Cogemos el tren y no lo soltamos hasta que nos deje algún día alguna estación, ¿no? Pero de momento estamos disfrutando mucho. Señal de que las cosas, cuando se hacen bien y con cariño, dan sus frutos, desde luego. Por supuesto, y con emoción sobre todo, ¿no? Desde luego que sí. Y hoy, diferente a lo habitual, a mi derecha tengo a Marta Envid. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Hoy nos vamos a adentrar en la cara más oculta que tiene la historia, ¿no? Y creo que la podremos ver desde otra perspectiva y con muchos interrogantes. Y por supuesto también contamos con Ana María Torralba. Buenas tardes, Ana María. Hola, buenas tardes. Ana María, qué raro que yo te diga Ana María, se me ha escapado. Sí, me ha suena a bronca de madre. De lo... Así me llama mi madre. Temas muy interesantes, ¿no? La verdad es que sí, muy interesantes. Y bueno, con muchas ganas de escuchar a ver qué nos cuenta de secreto Javier Sierra. De lo que sí. Vamos a dar las vías de contacto, si te parece, y nos adentramos en el Museo del Prado. Comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com. El correo electrónico programa@losmisteriosnosmiran.com. También en el Facebook, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran, allí podréis encontrar el perfil y la página. y en el Twitter @misteriosmiran. Y como novedad, ya lo dijimos la semana pasada, tenemos el canal de YouTube, que allí podréis encontrar vídeos y de programas anteriores poniendo Misterios nos miran. Misterios nos miran. Javier Sierra es el único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top 10 de los libros más vendidos en los Estados Unidos. Sus obras se traducen a más de 40 idiomas y son fuente de inspiración para muchos lectores que buscan algo más que entretenimiento en un relato de intriga. Formado en el mundo del periodismo, fue director de la revista Más Allá de la Ciencia durante 7 años, además de presentador y director de espacios en radio y televisión en España. Ahora invierte su tiempo en investigar arcanos de la historia y escribir sobre ellos. Ha dado a imprenta títulos muy populares, entre los que destacan La Cena Secreta, La Dama Azul, La Ruta Prohibida, Las Puertas Templarias, El Secreto Egipcio de Napoleón o El Ángel Perdido. También es un importante miembro del equipo del programa Milenio 3 y Cuarto Milenio. Bueno, pues tenemos la oportunidad de tener el honor de estar eternamente agradecido a Javier Sierra por participar en este programa tan humilde, y le damos la bienvenida, como no podía ser de otra manera, a Los Misterios nos miran. Javier, muy buenas tardes, muchas gracias por participar en el programa. Muy buenas tardes y encantado. No hay programas humildes. Ahora mismo una de las virtudes que tiene la nueva etapa de las comunicaciones es que no hay medios locales, sino que un mensaje dado en un altavoz pequeño puede llegar a todo el mundo. Vamos a empezar, si te parece, hablando del Maestro del Prado, tu último trabajo. Y mi primera pregunta no es directamente preguntarte qué es este libro, o sea, qué podemos encontrar en él, sino me gustaría saber qué porcentaje de Javier Sierra podemos encontrar en este libro. Pues hay, yo te diría que un 100% de mí en esta obra. De hecho, tiene que ver mucho con la forma que yo tengo de mirar las cosas, y en este caso en particular de mirar ciertas obras de arte. Cuando me planteé escribir una novela en el entorno del Museo del Prado y de algunas de sus obras maestras, la primera dificultad a la que me enfrenté fue la de no querer escribir un tratado de arte que pudiera disuadir a los lectores que no tienen un interés previo por esta cuestión. Así que la mejor fórmula que hallé fue implicarme personalmente en la trama, hacerme uno de los personajes de la trama y contar una experiencia que me pasó realmente, ¿no? Hace más de 2 décadas, durante una de mis visitas como estudiante al Museo del Prado, tuve un encuentro muy particular con un señor mayor que se ofreció a guiarme por algunas de las pinturas de la Pinacoteca y darme las claves para poderlas entender, para poderlas disfrutar, para poderme caer dentro de la pintura, y me impactó tantísimo que tomé nota de aquello en mis diarios de aquella época. Y 20 años más tarde, cuando quise ponerme manos a la obra con un libro y quise que llegara a todo el mundo, me encontré con esas notas. Fue casi como una señal en el tiempo. Me encontré con ese maestro sobrevenido en las galerías del museo y decidí convertirlo en mi compañero de andanzas en esta novela. Por eso quizá la novela está atrayendo a muchos lectores sin un interés previo en el arte, pero sí con un interés en el trasfondo del arte. Ya te comenté por privado que es un trabajo que uno se engancha a él y que abre puertas a ese mundo, a ese más allá, que no sabemos desde luego qué es ese más allá, pero que queda bastante cifrado, ¿no?, en él y en las obras. ¿Podemos encontrar este arte también en la escritura o en la música? ¿Crees que existe esta especie de puerta en el más allá? Bueno, sobre todo yo diría que en la música, porque tanto lo que es la pintura, es decir, el arte pictórico como el musical, apelan a sentidos que son muy externos del ser humano, les pueden llegar a provocar incluso cambios en el estado de ánimo. Yo recuerdo, mientras documentaba El Maestro del Prado, que tropecé con una historia de Francesc Cambó, un importante político de la República Española, que compró los cuadros de Botticelli que hoy tiene el museo, y los compró porque decía que le cambiaban su humor, que cada vez que los contemplaba, no importaba los problemas que hubiera vivido aquel día o en aquella temporada, su estado de ánimo se venía arriba, y eso fue lo que le animó a adquirirlos en una subasta. Bueno, pues con la música pasa también eso. La música también es capaz de alterar tu percepción, tu estado de ánimo. Además, tiene un componente, si cabe, todavía más mágico, y es que la música es invisible. Es algo que no se puede atrapar, y por lo tanto provoca también reacciones muy profundas en el interior del cerebro que son invisibles, pero que son ciertas. Así que sí, evidentemente el arte en casi todas sus manifestaciones puede provocar eso. Entonces entiendo que para leer este libro, El Maestro del Prado, debemos de tener la mente abierta, por lo menos. Esa es la primera condición. Yo te diría que acompañada de otra, no menos importante, que es la curiosidad. Creo que la curiosidad es el motor que te lleva a abrir un libro, y luego ya es habilidad del autor saber dosificar el misterio para que tengas la tensión suficiente para ir pasando páginas, ¿no? Pero sí, indudablemente son las condiciones que se requieren para este asunto, para este viaje. Bueno, pues nos encontramos dentro de la trama de este libro, nos encontramos a este maestro que se llama el doctor Fauvel, si no me equivoco, y mi pregunta quizás es un poco extraña, pero ¿por qué deberíamos de creer lo que nos cuenta el maestro del Prado? Pues porque es muy sensato, es muy lógico. El maestro del Prado da unas pautas que parece mentira que no nos hayan dado nuestros maestros en el colegio, ¿no?, cuando nos explicaban las obras de arte. Él nos invita a hacer algo tan simple como ponernos delante de una pintura y fijarnos a qué o a quién miran los personajes de un cuadro. En la mirada está la intencionalidad, la vida en el fondo, ¿no? Y sabiendo a dónde dirigen sus ojos los protagonistas de una obra pictórica o dónde dirigen sus manos, si señalan o no señalan algo, ya nos estamos metiendo en una escena que nos está transmitiendo una información. Ese sería el paso preliminar, el paso previo para comunicarnos, para establecer una relación de tú a tú, casi personal, con la pintura que tenemos delante. Pero hay otras cosas que nos va diciendo el maestro que son muy interesantes. Por ejemplo, hay pinturas que han pasado durante siglos por pinturas religiosas y que cuando las analizas con un mínimo de sentido crítico ves que no representan o no recrean ningún episodio de los que se mencionan en la Biblia. Eso pasa, por ejemplo, con las Sagradas Familias de Rafael que están en el Museo del Prado. Hay dos de ellas, una se titula La Perla y la otra La Sagrada Familia del Roble, en las que vemos a Isabel, a su prima María, es decir, a la Virgen, y a San Juan Bautista y al niño Jesús siendo niños jugueteando. Bueno, San Juan Bautista y el niño Jesús nunca se encontraron siendo niños según los evangelios. Eso no figura. El primer momento en el que ambos tropiezan es en el río Jordán, durante el bautismo de Jesús en el Jordán, que es el inicio de su vida pública, pero nunca en ningún momento anterior. Por lo tanto, los artistas que pintaron esas escenas, y en concreto Rafael Sanzio, tuvieron que consultar otras fuentes documentales, otra información al respecto. Y ahí es donde tropezamos con una historia fascinante que tiene que ver con los libros que leían los pintores. Algunos de esos libros fueron libros perseguidos por la Inquisición, fueron libros que no se imprimieron porque temían sus autores que pudieran causarles perjuicios de todo tipo, pero libros que finalmente influyeron muchísimo en lo que pintaron. Así que fíjate, de observaciones tan aparentemente sencillas, el camino que se abre. Comentas la perla. La perla es el cuadro que da inicio a toda esta trama con el doctor Fauvel. ¿Qué pasó delante de este cuadro, Javier? Pues fue allí en las Navidades de 1990 donde me tropecé con ese señor mayor que yo he convertido en el doctor Fauvel, en el maestro del Prado, ¿no? Ocurrió de una manera muy sencilla. Yo había venido a Madrid a estudiar mi carrera universitaria. Yo me matriculé en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense y, como chico de provincias, tenía pocas referencias familiares en la ciudad a las que poder dirigirme y donde pasar mis ratos de ocio. Y en Madrid, en el entorno del Museo del Prado, había varias cosas que me interesaban. Por supuesto, la colección de pintura, pero también la Cuesta de Moyano, que es un lugar que está entre el Jardín Botánico y el Ministerio de Agricultura, donde vendían libros de viejo, libros de segunda mano, muchos de ellos libros de misterio que yo quería comprar y completar mi colección. Y tracé así una especie de ruta que yo frecuentaba mucho, en la que pasaba unas horas en el museo y después me iba a comprar algunos libros y luego paseaba por el rastro, que también está más o menos a golpe de zapato de allí. Pero en una de esas visitas, fascinado ante el Niño Jesús, que es el centro de ese cuadro de Rafael, que es la Perla, se llama la Perla porque era el cuadro favorito de Felipe IV, del rey Felipe IV, de repente hubo algo que me cautivó. Me fijé en la mirada precisamente de ese niño y vi que la mirada del niño no estaba dirigida a su madre, a la Virgen María, tampoco a San José, que está como semioculto en la parte de atrás de la tabla, sino que se iba más allá del marco de la pintura, como si estuviera viendo algo fuera del lienzo, de la tabla, que yo no era capaz de intuir, de adivinar. Era una invitación a imaginar, a sospechar de alguna manera o a especular con qué podía estar embelesando a ese niño Jesús de la manera en la que él está retratado ahí. Y pasé casi sin darme cuenta media hora delante de aquella pintura, media hora en la que un señor se me había colocado al lado, mirando también a ese niño Jesús y mirando la perla. Y supongo que aquel hombre terminó apiadándose de aquel muchacho, ¿no? Este hombre, instruido en arte, sin duda, se presentó, se me ofreció para explicarme algunas claves de ese cuadro de Rafael y me condujo hasta otras pinturas para explicármelas también. Como te decía antes, me quedé tan impactado con lo que aprendí en aquella visita que tomé nota en mis diarios. Yo llevaba siempre un diario en aquella época y luego lo olvidé. Paradójicamente lo olvidé, hasta que dos décadas más tarde volví a tropezarme con esas notas y construí sobre ellas esta novela. Algo que también he leído en la novela que comentas es que los cuadros, además de poderlos ver como una pintura y como un dibujo, o sea, de disfrutar de lo que es el arte pictórico en sí, también se pueden llegar a leer. ¿Cómo se lee un cuadro? Eso lo aprendí hace casi una década, cuando publiqué La Cena Secreta, una novela que ambienté en 1497, cuando Leonardo da Vinci estaba terminando de pintar el mural de la Última Cena para el convento de los dominicos en Milán. En aquella ocasión, metiéndome o intentando hacerlo por lo menos en el cerebro del gran Leonardo, descubrí muchas de sus lecturas, muchas de las cosas que le interesaban, y entre otras averigüé que una de sus pasiones era una disciplina que han aprendido algunos grandes maestros de la pintura desde tiempos remotos, que se conoce como el arte de la memoria. El arte de la memoria es un una disciplina, como te digo, un saber que arranca en la antigua Grecia y que consistía, en época en la que no existía la imprenta, en asociar grandes cantidades de información a imágenes, a estructuras arquitectónicas, a montañas o parajes naturales, en fin, a todo tipo de cosas, de tal manera que cuando tú volvieras a ver esas imágenes o esas montañas o esos perfiles, te vinieran a la mente, como un recurso mnemotécnico, toda esa información que tú previamente habías asociado a ellas. Descubrí que Leonardo se interesó mucho por este arte de la memoria, que lo aplicó en algunas de sus pinturas, y descubrí también que llegó incluso a pergeñar letras con los perfiles de algunas figuras. Claro, cuando encuentras alguna letra en una pintura, la tentación es ajuntarlas y formar alguna palabra, y cuando encuentras una palabra, la siguiente tentación es juntar más y formar frases, ¿no? Y eso aparece en algunas pinturas. No son muchas las que aparece, pero sí en algunas. Y en una de las más destacadas del Museo del Prado, que es una vieja tabla de 1562 de Peter Bruegel el Viejo, llamada El Triunfo de la Muerte, varias de sus figuras, que son esqueletos que están en actitud hostil hacia los últimos humanos vivos sobre la superficie de la Tierra, he descubierto concomitancias con una tipografía de letras trazada unos años antes por Hans Holbein el Joven, que se llama El Alfabeto de la Muerte, que son muy, muy evidentes y que hacen pensar que algunos de esos esqueletos en realidad son letras, y como te decía antes, juntando las letras obtienes mensajes, y hasta ahí puedo decir, ¿no? Javier, mira, en tu libro, El Maestro del Prado, se hace mención a libros sobre profecías de aquella época. En esos libros se deja, bueno, entrever que Botticelli se dejaba llevar un poco por lo que decía Savonarola, si lo pronuncio bien. ¿Y qué plasmó Botticelli en el cuadro Nastagio de el que tiene tres cuadros diferentes? Sí, Nastagio de Glionesti. Sí. Bueno, ahí hay una historia interesante, porque efectivamente Sandro Botticelli, él fue un pintor muy influenciable, tuvo una época de pintura muy vinculada a la mitología, a temas paganos, en fin, ahí tenemos grandes obras maestras suyas, como El Nacimiento de Venus, por ejemplo, ¿no? que todo el mundo tiene en la cabeza, seguro, pero en un momento determinado abandonó ese camino, se hizo seguidor de un predicador muy incendiario de aquellos días en la Florencia de los Medici, que se llamaba Savonarola y que predicaba contra la Iglesia. Esto suena paradójico, pero en aquellos días no lo era tanto. Hubo mucha gente dentro de los ambientes más monacales de la Iglesia que predicaban contra la opulencia de la Iglesia, contra la corrupción en la Iglesia, contra el hecho de que siempre fueran las mismas familias las que accedían al papado y nada más acceder a ese trono de Pedro se convertían en auténticos corruptos, ¿no? Donde colocaban a todos sus familiares, amigos, a sus hijos, secretos, en fin, todas estas cosas tan típicas de aquel tiempo, ¿no? Y Botticelli se hizo seguidor de este crítico contra la Iglesia de Roma y comenzó a pintar escenas inspiradas en visiones de ese místico, dejándonos grandes obras maestras, ¿no? Pero lo que tenemos en el Prado, las tres tablas a las que te refieres, que son conocidas como Il Nastagio de Glionesti, cuentan una historia que él pinta antes de adscribirse a esa secta de Savonarola, ¿no? Es la historia de un fantasma, en realidad es un episodio paranormal que él lee en El Decamerón de Boccaccio, es un bestseller, digamos, del siglo XIV, uno de sus capítulos se titula El infierno de los amantes crueles y cuenta la historia de un joven, Nastagio, que se quiere suicidar en un bosque cercano a Rávena porque su enamorada le ha despechado, no quiere casarse con él. y él, deprimido, entra en ese bosque, encontrándose con una escena que no se imaginaba. De repente ve un jinete sobre un caballo blanco persiguiendo a una mujer semidesnuda, a la que lanza sus perros de caza, se lanza también él sobre ella, le da muerte, le rasga la espalda, le arranca los órganos vitales y se los da de comer a sus canes, ¿no? Nastayo se queda espantado con aquello que ve, y en la siguiente tabla vemos cómo parlamentan y cómo le explica ese caballero, de ese jinete misterioso, que él lleva 300 años siguiendo a esa mujer en ese bosque, que aparece ahí cada viernes. Y le cuenta también que él hace 300 años se suicidó en ese bosque porque esa mujer le había rechazado y que Dios lanzó sobre ellos dos una maldición. A él le castigó por haberse quitado la vida, a ella por haberle rechazado. Así que esa aparición que él había tenido era una aparición recurrente, fruto de esa condena eterna. Y en la última tabla, que está en el prado, vemos a Nastayo haciendo algo casi de pícaro, ¿no? Sabiendo esto, él invita a la mujer que le ha rechazado a una merienda campestre junto con su familia a ese bosque, encantado, y lo hace un viernes, que es cuando se aparece siempre el fantasma del caballero y de la mujer. Así que en medio de la celebración, ese caballero irrumpe persiguiendo a esa mujer, repitiendo otra vez la misma violentísima escena, y Nastayo, que es el único que no se asusta y se ve así en la tabla de Botticelli, le explica a su pretendida lo que le puede pasar si le rechaza, que puede caer sobre ella una maldición, ¿no? Hay una cuarta tabla, que no está en el Museo del Prado, que se encuentra en Venecia, donde ese muchacho, Nastayo, y esa chica que le había rechazado, se casan, obviamente. ¿Tú crees que es necesario ser un experto en arte, o crees que tal vez los expertos en arte, imbuidos dentro del dogmatismo, caen en una especie de ceguera y que un profano en la materia, libre de estos preceptos y prejuicios, puede llegar a ver más allá? Bueno, yo creo que en este caso, y sobre todo para leer El Maestro del Prado, es casi importante no ser experto en arte, ¿no? El experto en arte, con la formación académica que ha recibido, se va a aproximar a una pintura con una, entre comillas, deformación del siglo XX, ¿no? Y es admirar esas pinturas, esas obras de arte, desde la perspectiva más formal. Se va a fijar en el tipo de tabla o de tela sobre el que está pintado, se va a fijar en los colores, en las mezclas, se va a fijar en la escuela, en los discípulos de ese maestro, en las influencias, y va a dejar casi como última prioridad fijarse en el contenido, y probablemente muchos no se formularán la pregunta de por qué el artista quiso pintar esa obra, ¿no? Yo lo que propongo es un recorrido inverso. Lo que propongo es que el lector, que evidentemente vive en el siglo XXI, se ponga por un momento en la piel de aquellos admiradores de estas obras de arte que se acercaron a ellas en el siglo XVI, ¿no? Ponerse un poco en esa mente significa no ir condicionados por la cultura, sino ir con el espíritu de quien va hoy a una superproducción de cine a emocionarse o a pasar un buen rato, ¿no? Si lo hacen así, van a descubrir que esos cuadros contienen un mensaje, tienen un propósito, generan unas emociones, unas reacciones, y hay una historia que muchas veces, al menos en los cuadros que yo he seleccionado para que sirvan de hilo conductor en El Maestro del Prado, tienen también un sentido de trascendencia, que están conectados con el mundo del espíritu, con las creencias en el más allá. Y creo que eso es algo que no encontramos en los libros de arte al uso, pero sí que lo vamos a encontrar en esta novela, y va a hacer que muchos se acerquen al arte desde una perspectiva, yo creo que más emocionante, como poco. También en alguna ocasión has comentado que el arte nace como el propósito de estimular el alma y de transmitir. ¿Crees que el arte contemporáneo ha perdido esa esencia? No todo, pero cuando inventamos las vanguardias, a principios del siglo XX, una de las grandes digamos, consecuciones, uno de los grandes logros de aquel arte, era que había conseguido dejar atrás el discurso detrás del arte, es decir, el mensaje. Parecía que no importaba, que solo importaba la forma, que solo importaba la innovación en los materiales. Si alguien utilizaba plástico en un momento dado para pintar, era un genio, independientemente de lo que hubiera pintado fuera un cuadrado o una especie de estrella medio rara, ¿no? Pero no todos fueron así. Dentro de esa especie de tendencia iconoclasta, de prescindir de la función simbólica del arte y trascendente del arte, hubo un puñado de grandes maestros que lo mantuvieron, que se mantuvieron en esa historia. Algunos os sorprenderán, algunos como Picasso, ¿no? Picasso es un hombre que hace un viaje a los orígenes del arte. Él se fija en descubrimientos arqueológicos, por ejemplo, cuando en 1906 se descubren una buena colección de ídolos iberos en la provincia de Jaén, en Andalucía, él se queda fascinado con la composición de aquellas estatuas, de aquellas figuras, y aprende mucho de ese arte primordial, ¿no? Hace una visita a Altamira, incluso, se queda fascinado con lo que ve, y llega a decir que en el arte, después de lo que se pintó en Altamira, todo ha sido decadencia. Aquel arte era un arte inventado por primera vez por el ser humano para comunicarse con lo invisible, con el más allá. Esa gente no pintaba bisontes, quería pintar el espíritu, el alma de los bisontes, y hacía sus ceremonias delante de esas pinturas. Para él, para Picasso, todo lo que vino después, los retratos, las recreaciones de escenas de guerra, las pinturas religiosas, etcétera, fueron degeneraciones de aquel arte primordial, instintivo, que buscaba la comunicación con lo trascendente. Así que Picasso, siendo de las vanguardias, es un pintor profundamente respetuoso con la función sagrada, yo diría, ¿no?, del arte. Y tras él, otro genio que a mí me interesa es Salvador Dalí. Dalí es casi un discípulo, el último discípulo de El Bosco. El surrealismo de Dalí está tomado del Jardín de las Delicias, del Bosco. Se ven cosas que parece que las hubiera pintado Dalí ayer, ¿no?, o viceversa. Por lo tanto, lo que hace Dalí es sumar a esas visiones del Bosco, que nunca tuvo discípulos como Dios manda, otros elementos como la cábala, la alquimia, la astrología, la magia, asuntos por los que Salvador Dalí se sintió profundamente fascinado, también por el arte de la memoria que hablábamos hace un minuto de Leonardo, y que plasmó en sus grandes obras. Mire, precisamente hablando de alquimia, tenemos aquí al alquimista Luis Silva, que te quiere hacer también alguna pregunta y comentario. Luis. Buenas tardes, es un honor y un placer de verdad tenerte aquí. Gracias, Luis. Mira, no había tenido la ocasión de tener el libro todavía en mis manos, y que sepas que en esta mesa tenemos dos, ¿no? Y la verdad es que el libro está fantástico, el libro está fenomenal. Me recuerda con estas imágenes aquellos libros de los años 70 con desplegables, ¿sabes? Es una pasada de libro, la verdad es que será un placer y un honor también leerlo. Qué bien, ¿no? Participar, ¿no?, en el despertar renacentista, ¿no? O sea, otra vez volvemos, ¿no? Me parece que pretendas también otra vez el renacimiento, ¿no? Del renacimiento, el renacer renacentista, ¿no? El renacer humanista, ¿no? Bueno, es quizá la única salida que nos queda, ¿no? En un mundo que está abocado al colapso, ¿no?, que es el que estamos viviendo y que tiene algo de medieval, ¿no? Las grandes instituciones, como ocurrió en el entorno del 1300 aproximadamente, están colapsando, ¿no? Vemos que pierde fuerza la institución política, pierde fuerza la monarquía, pierde fuerza la iglesia. Hay que redibujar un poco los parámetros por los que se ha regido Occidente. Y esto ya ocurrió, como digo, en el siglo XIII-XIV, y en esa época resurgimos gracias a la cultura y gracias al arte, ¿no?, en buena medida. Bueno, yo creo que son dos buenas muletas sobre las que apoyarse en un momento como este, y sí, hay cierta intencionalidad en mi libro a ese respecto, ¿no? Si esto es un granito de arena que contribuye a que volvamos a pensar, a que volvamos a acudir a las fuentes, a que respetemos otra vez lo clásico, ¿no? Que es lo que nos ha creado como civilización, pues creo que habremos dado un paso importante. Pues sí, no, la verdad es que desde el punto de vista alquímico, ¿no? Que es el que quizá pues me toca, no sé, trabajar, ¿no? Al menos en mi vida parece que me ha llevado aquí el mundo, ¿no? Qué bonito eso de leer imágenes, ¿no? Es fantástico cuando ves unas imágenes y ves que no solamente las puedes interpretar de una manera diferente, sino que además son un mensaje que tiene aparejado una técnica memotécnica, ¿no? O sea, una técnica de memoria para que no lo olvides, ¿eh? Para que no olvides ese mensaje que hay ahí, ¿no? Bueno, eran muy sabios nuestros sí. antepasados a ese respecto, no todos evidentemente, pero sí la mayoría, ¿no? Bueno, ya para acabar, ¿no? La importancia, ¿no? De la escuela platónica florentina en todas estas obras de arte. Creo, por las obras que he visto en el libro, porque ya te digo que soy un poco nuevo ahora en tu libro, creo que son obras renacentistas, ¿no? Entonces, la importancia de la escuela platónica florentina en todo esto, ¿no? Claro, estamos en una época en que Cosme de Medici y Lorenzo de Medici no hacen nada más que comprar textos antiguos, ¿no? El retorno de los clásicos, por ejemplo, el Corpus Hermeticum, bueno, todo un montón de libros, ¿no? Y uno de los alumnos, por ejemplo, de la escuela platónica será Sandro Botticelli, ¿no? Y va a reflejar esa cultura que aprende ahí, que le enseña también Marsilio Ficino, ¿no? El director de la escuela, y la va a reflejar en algunos de sus cuadros, ¿no? Has hablado antes de la Venus de Botticelli, ¿no? Que tiene una interpretación alquímica muy bonita, ¿no? Sí, claro. Es decir, no sé, es así, ¿no? Como te lo estoy comentando, ¿lo ves así también? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Además, esa época en la que se reintroduce de alguna manera la alquimia en la vieja Europa tiene que ver mucho con esa conexión con las raíces, ¿no? La alquimia, como sabe cualquier estudiante de alquimia, tiene que ver mucho con el Antiguo Egipto y con la manera de entender nuestra relación con la naturaleza. Y eso se redescubre de alguna manera al tiempo que estamos conectándonos de nuevo con las fuentes clásicas. Los Medici tienen mucho que ver en ese proceso. Los Medici no solo son nobles en la Florencia de aquel tiempo, sino que mandan expedicionarios a muchos lugares en busca de materiales interesantes. Y ocurre algo que pocas veces se subraya y que probablemente sea uno de los motores del Renacimiento, que es el famoso Concilio de Florencia, ¿no? En ese Concilio de Florencia se hace un esfuerzo en el siglo XV por reunificar todas las sensibilidades cristianas que existían ya en aquel tiempo. Viene gente desde la antigua Grecia, los ortodoxos griegos, vienen los coptos egipcios, en fin, hay delegaciones desde las profundidades de lo que hoy es Rusia, ¿no? Y en ese Concilio de Florencia todos ellos llevan sus libros, sus textos, sus documentos que no se habían visto en Roma nunca, que en la vieja Europa no se conocían, y se depositan allí y se empiezan a traducir al latín, ¿no? Y a partir de ahí surge esa reconexión con lo sagrado antiguo, con lo pagano también y con la importancia de lo pagano, y es donde, en fin, el mundo adquiere la forma que tiene hoy, nada menos. Hola Javier, soy Alex Guerra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alex? Hola, bueno, yo me voy a desviar un poquito del tema del libro porque todavía no tuve el placer de leerlo, pero no me voy a salir del tema del Renacimiento y de las obras de arte y de todo esto tan bonito que estamos hablando, y me gustaría saber tu opinión personal sobre un tema que gira en torno a la Gioconda, que me consta que es algo que has estudiado bastante y que has analizado, ¿no? Y me gusta saber qué es lo que piensas tú con esa mirada que has aprendido tú desde hace dos décadas a tener gracias a ese señor que te encontraste en el Museo del Prado. Y bueno, como sabes, pues la Mona Lisa de Aylward, que está en la Fundación Mona Lisa de Ginebra, ha sido presentada como pues la original de Leonardo da Vinci, y bueno, quizá incluso más de una década anterior a esta. Incluso el año pasado parece que se presentaron análisis de carbono 14 que confirmaría esta cronología, e incluso un especialista en geometría pues ha reconocido las construcciones geométricas del lienzo en las típicas que son del maestro de Leonardo. Pero como decíamos antes, que comentaba Mario, pues a veces pues los especialistas no pierden aquel sentimiento de saber leer o mirar o interpretar las obras de arte de una manera no tan técnica. Quizá los técnicos se dejan contaminar demasiado, ¿no?, por tantos datos y tantos elementos que van aprendiendo en sus lecturas. Entonces, pues a mí me interesa mucho la manera que has enfocado tú el libro por todo lo que se ha dicho en este programa, y me gustaría pues saber tu mirada al respecto de esto. Bueno, el tema de la Mona Lisa ha hecho correr ríos de tinta y seguirá por lo haciéndolos correr en los próximos años, ¿no? La Mona Lisa de Ainsworth, que es a la que tú te refieres, es una obra que ha estado, digamos, bastante fuera de contexto durante todos estos años. Se desconoce su biografía, es decir, por manos de quién pasó durante los siglos que separaron su elaboración de su llegada al Reino Unido. Y esto lo convierte en un punto, en fin, delicado, ¿no?, de esta cuestión. No se puede autentificar porque no está firmada, evidentemente, por Leonardo da Vinci. En aquella época Leonardo nunca firmaba sus composiciones, como lo hacen los modernos artistas, pero tampoco posee, al menos que yo sepa, algo que podría servir para autentificarla, y es lo siguiente. De Leonardo se conocen, y esto parece mentira, pero es así, se conocen las huellas dactilares de 9 de sus 10 dedos, porque él pintaba muchas veces con los dedos y ha dejado sus huellas marcadas en sus cuadernos de nota, en sus famosos taccuini y en algunas de sus obras históricas. Y hay un señor que se ha dedicado a recopilar esas huellas, a compararlas, a estudiarlas y a aislarlas, se llama el doctor Bezossi. Él vive en Vinci, en el pueblo original natal de Leonardo, se ha brindado a comparar, en el caso de que se descubrieran nuevas obras de Leonardo, si hubiera huella dactilar en ese cuadro, compararlas con las suyas. En la Mona Lisa de Ainsworth no hay huella dactilar que yo sepa, entonces no se ha podido establecer esa comparación y por lo tanto también es una vía muerta, no podemos autentificarla. No hay constancia en ninguno de los papeles de Leonardo de que pintara para Francesco del Giocondo un retrato a Mona Lisa, ni el que hay en el Museo del Louvre de París o el de Madrid, ni tampoco, por supuesto, el de la Mona Lisa de Ainsworth. Por lo tanto, es un tema que todavía está sujeto a mucha especulación. Lo que lo resolvería definitivamente es que apareciera el cuaderno de notas donde estuvieran los bocetos de Leonardo respecto a la Mona Lisa, pero ese cuaderno tampoco está. Estas bromas que tiene la historia han hecho que de Leonardo conservemos unas cuantas miles de páginas manuscritas, pero también sabemos que se han perdido otras tantas miles, y por lo tanto, de las 25.000 páginas que se calcula que él anotó y dejó escritas a lo largo de su vida, conservamos, en fin, mucho menos de la mitad. Quizá un oportuno descubrimiento a futuro podría aclararnos esto, pero sería lo único que lo aclararía, porque no hay otra fuente de documentación de la que beber para desfacer este entuerto histórico, ¿no?, de saber si esas Mona Lisas pasaron todas por la mano de Leonardo y por qué pintó a la Mona Lisa de joven y luego una década o 15 años más tarde para el famoso retrato del Louvre. Eso no tiene respuesta en este momento. Bueno, no podemos dejar de hablar del Museo del Prado sin dejar de nombrar al Bosco y su Jardín de las Delicias, que yo creo que es una parte muy importante ya no solo del libro, sino también de ti, ¿no, Javier? Sin duda. El Jardín de las Delicias fue lo que me terminó de convencerme de que en el Museo del Prado pinturas que son puerta, ¿no? Y en este caso nunca mejor dicho, porque el Jardín de las Delicias es un mueble, es un tríptico que tiene unas puertas que se abaten, que se abren y que dejan a la vista esas tres famosas tablas que van desde el paraíso terrenal hasta el infierno. Pero lo que es más interesante a la hora de interpretar esa pintura es saber que el Bosco, Jerónimo Bosco, militó en una secta que creía que el fin del mundo estaba cerca y que para librarse de ese fin del mundo el ser humano tenía que despojar sus ropas y parecerse en lo posible a los primeros padres, a Adán y Eva. Y es casi eso lo que yo creo que está en el Jardín de las Delicias, plasmado los rituales de esa secta misteriosa que llevan ahí 500 años desafiando, en fin, toda clase de interpretaciones de gentes que ignoran o han dejado de lado la cuestión fundamental: ¿en qué creía el Bosco para pintar lo que pintaba? Con esa reflexión yo creo que podemos llegar al final, que no te queremos robar más tiempo, que imagino que estás completamente exhausto también. Además, hoy es el cónclave y tiene que haber fumata y tenemos que saberlo todo, saber cómo va el tema, ¿no? Javier, te agradezco muchísimo que hayas participado en el programa. Me gustaría comentarte una cosa muy, muy, muy rápida, de unos segundos. Ahora te quería poner un audio, pero no me ha funcionado. Es sobre un compañero nuestro que no puede estar aquí, que se llama Fernando Domínguez, que hace un tiempo te envió un libro que se llama OVNIs, sobre Zamora, de Federico Acosta, y bueno, te enviaba un audio pues agradeciéndote que le hayas atendido también y que el detalle que tuviste con él, pero bueno, ya te hago yo partícipe de su pensamiento, que bueno, que te envió este libro que al parecer es un clásico, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustó, yo conocía el libro, pero vamos, a tener un ejemplar directamente de él, pues fue todo un detalle, se lo agradezco también. Se lo haremos saber este agradecimiento, y de verdad, como ya te comentó, muchísimas gracias por participar aquí en Los Misterios Nos Miran, y sobre todo mi más sincera enhorabuena por el éxito que está teniendo el libro, que es una grandísima señal de que por lo menos el interés de España sigue estando en estas cosas, ¿no? Y del mundo. Desde luego, y enhorabuena a vosotros por poner en marcha un programa como este. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, saludos. Gracias, Javier. Bueno, hemos podido escuchar la interesantísima intervención de Javier Sierra hablando de su último trabajo, El Maestro del Prado, y al que repito que agradezco eternamente que haya querido participar en Los Misterios Nos Miran, este programa tan humilde, tan pequeño, a pesar de que él quiera decir que no, es así, y se lo agradecemos porque ya puedo decir que no todo el mundo lo hace. Antes de cambiar de tema, me gustaría comentar qué os ha parecido la intervención. Si tenéis algo que queráis decir, este es el momento. Alex, por ejemplo. Mucho no puedo comentar porque yo no he tenido todavía la suerte de leer El Maestro del Prado, pero bueno, sinceramente me ha encantado la intervención, todo lo que nos ha contado Javier. Sin duda, bueno, ha reflejado mucho sobre su propia concepción del arte y su manera de interpretarlo en este libro. Y para mí, bueno, yo creo que lo más importante es que acerca el arte a personas pues que hasta ahora a lo mejor o no tenían el interés, claro. o les parecía así como mucho, como un algo demasiado difícil, ¿no? Y bueno, de esta manera que él nos lo presenta novelado y de forma muy entretenida, y que además pues nos dice que es bastante autobiográfico, pues yo creo que es una gracia añadida que nos estimulará sin duda a muchos poco iniciados en el arte a decidir dar ese paso, ¿no?, de iniciarnos y de aprender a mirarlo de otra manera. Sí, de luego que sí. Además, algo que yo he escuchado en las multitud de entrevistas que he escuchado estos días, sobre todo que le han hecho a él, le decían que desde hace unos días en el Museo del Prado la gente entra en ese museo con su libro bajo el brazo como si fuera una guía del Prado, y eso yo creo que tiene que ser algo muy grande, ¿no? Para, sobre todo ya no para un escritor, sino para el propio museo, para lo que es el arte en sí, que tan decaído está aquí en España, y yo creo que en el mundo en general, este pequeño empuje, pues yo creo que le va a venir fantástico, ¿no? Es interesantísimo. A mí no me cabe duda que acercará el arte a miles de personas con esta historia del Maestro del Prado. Sin duda ese es el mejor resultado. Alex, le comentabas también sobre la Gioconda. Sí, yo de hecho hace muy poquito di esta noticia en un programa radiofónico donde colaboro todos los viernes. Puedes decir su nombre, ¿eh? Bueno, se llama Otros Mundos. Un saludo a Otros Mundos, Javier Bellman. Un saludo desde aquí, por supuesto. Bueno, serán dados y bueno, probablemente escuche el programa, así que... Pues entonces, un saludo doble. Decirte que hace poco pues había dado esta noticia porque a principios del 2013 se habían dado a conocer algunos análisis que calificaban a este lienzo, porque es en lienzo, no es en madera, que era el soporte favorito de la Gioconda, por lo menos una década anterior a lo que supuestamente está aceptado para la Gioconda del Museo del Louvre, que sería más o menos entre el 1503 y 1506, que en 1506 pues Leonardo deja inacabada la Gioconda, pero luego le da los últimos retoques antes de morir en 1919 o 16, no recuerdo bien ahora, estoy disléxica. Pero bueno, a mí me ha sorprendido un poco lo que ha comentado Javier. Yo le hice la pregunta a esta porque yo sé que él está muy documentado en el tema de la Mona Lisa, de la Gioconda Mona Lisa Gherardini, y por eso pues le he hecho esta pregunta, ¿no? Y me ha sorprendido, me ha asombrado, porque bueno, él ha hablado de algo que yo desconocía, y fue pues eso del origen poco documentado de este lienzo que es la Gioconda. La verdad es que tiene una historia bastante escabrosa, ¿no? Porque fue descubierta por un inglés en este lugar, Isleworth o Isleworth. Luego el lienzo, después de la muerte de este señor, pasó a los Estados Unidos a manos de Henry Pulitzer. Cuando Henry Pulitzer murió, la Gioconda pasó a un consorcio internacional con sede en Suiza, y hasta que en 2011 pues este consorcio internacional decide darlo a conocer. Pero claro, fíjate tú toda la historia que tiene con anterioridad de este lienzo, y por lo tanto, pues claro, su autenticidad es muy difícil de probar. La Fundación Mona Lisa, con sede en Ginebra, abre en 2011 a pedido del consorcio internacional que adquirió este lienzo, y fue después de esto que hacen una serie de análisis para intentar presentar esta Gioconda como la original y la verdadera una década anterior a la del Museo del Louvre. Pero bueno, me alegro de haberle hecho esta pregunta a Javier, porque en todos los textos que yo había leído, pues en ninguno se ponía en duda esta autenticidad, y él, que es más ha profundizado bastante más en todos estos estudios, pues ha comentado esto, y bueno, ha sido para mí pues una sorpresa y una alegría saberlo. Quería comentar que él no tenía objeción en quedarse más rato, pero le ha surgido un imprevisto, y además estaba muy interesado en el tema este de las fumatas, que al parecer dice que ha habido fumata blanca, no lo podemos comprobar, pero bueno, que sabemos que se interesa mucho por estos temas, y que por él, ya digo, no hubiésemos tenido ningún problema en que se quedara más rato, pero bueno, yo creo que ha sido más que interesante el tiempo que nos ha ofrecido, y precisamente Mario se ha quedado con algunas preguntas en el tintero, ¿no? Sí, bueno, quería formularle alguna pregunta, ¿no? Como por ejemplo decirle qué trucos o consejos nos aconsejaría pues a la hora de plantarnos delante de un cuadro en un museo, como en el Prado o en cualquier otro, ¿no? ¿Qué estrategias utilizar para mirar de captar algo? Yo creo que en cierta manera lo contesta si ya, o sea, cuando la primera pregunta que le hemos hecho, una de las primeras era si tenía que leerse el libro con la mente abierta. Yo creo que precisamente así es como se tendría que, y lo digo yo desde mi propia opinión, ¿eh? Pero imagino que la contestación hubiera sido algo similar, ¿no? Que el cuadro no se vea solo como la pintura que es, y que suelen ser además muy bonitos estéticamente como cuadro, sino que se intente ir, nunca mejor dicho, aún más allá de ese cuadro, que se busque el mensaje, que se busque las miradas, porque el cuadro que da comienzo al propio libro del maestro del Prado, La Perla, pues él se fija en un detalle que yo creo que pasa inadvertido para el 99,99% del público que pasa por el Prado, yo incluido, y a mí me gusta mucho el arte, pero no soy experto ni mucho menos, que es que un simple niño mira a más allá de ese cuadro, y eso le lleva a una serie de preguntas que dan con este doctor, y eso ya empieza la novela, ¿no? Pero en realidad, bueno, se ha dejado muchos cuadros por hablar y muchos por comentar, cosa que casi mejor, porque así la gente tiene que leerse la novela, pero te lleva a que hay otros niños, por ejemplo, que tiene, hay un niño que tiene un estrabismo y eso también tiene un significado. O sea, que quiere decir que tenemos que aprender a mirar, imagino que esta sería la contestación, a mirar los cuadros sin este carácter preconcebido que tenemos a la hora de que todo esté estereotipado, ¿no? Hay una frase que dice en el libro, que es cuando se encuentra, una de las veces que se encuentra al doctor Fauvel, se lo encuentra en medio de una multitud, y este doctor nunca quiere estar en medio de multitudes, y él le pregunta que qué hace ahí en medio, y le dice que, bueno, que hay dos maneras de estar solo, que es o estando solo o estando en medio de una multitud, porque esta masa de gente, esta masa va por allí por los pasillos como si fuera un día de rebajas, o sea, no aprecia lo que tiene realmente. Uh-huh. Yo creo que es un poco el fallo que estamos teniendo todos, y yo me incluyo, ya digo, a la hora de mirar un cuadro, cualquier tipo de cuadro, evidentemente no en todos se encuentra ese mensaje subliminal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no en todos tenemos ese más allá, pero no importa, da igual, hay que mirar los detalles, ¿no? Y yo creo que ese es el error que estamos cometiendo ahora mismo como sociedad y como el aceleramiento que tenemos ahora mismo, ¿no? No, y es curioso también porque a la hora de mirar ciertos cuadros también, según la perspectiva, ¿no? Claro, tú a lo mejor te plantas delante de él y no lo ves claro, pero hay cuadros que, por ejemplo, tienes que situarte pues en una diagonal X, a X grados, a cierta altura y tal, para ver ciertos detalles que estando frente a él no los ves. Sí, por ejemplo, bueno, un ejemplo que se ha puesto es el de Dalí. Dalí es un experto en este tipo de cuadros, ¿no? Que cerca tienes una visión de algo y alejándote tienes otra. O sea, pues sí, desde luego que sí. Lo que parece evidente, bueno, que los cuadros no se pintaron simplemente con finalidad decorativa, ¿no? Y que creo que estos, al menos en su gran parte, se hicieron para ocultar información solo visible para unos iniciados. Exactamente. Pues yo creo que con esa reflexión de Mario nos quedamos sin duda, porque es, yo creo que es el mensaje que además se pretende dar en ese libro. Y también me interesa mucho la opinión de Luis, porque yo creo que de sobras es conocido que muchos pintores antiguos, si no eran alquimistas, se acercaban mucho a esa idea de esa búsqueda de la piedra filosofal, por lo menos con sus cuadros, ¿no, Luis? Más bien eran filósofos, ¿sabes? Es decir, estamos en una época, en el Renacimiento, en el cual hay una búsqueda de algo que se llamaba filosofía, prisca sapiencia, la palabra prisca viene del latín priscus, que significa antiguo, venerable. Hay una pasión, como se ha dicho antes, por retornar a las fuentes, por recuperar textos antiguos que decían tenían quizá el mensaje para la realización personal, ¿no? Entonces, resumiendo, lo que buscaban era el concepto de la lógica o de Dios, el conocimiento de Dios, el concepto de lo que llamaban physis o física, que era la antigua naturaleza, los secretos de la naturaleza, y luego el ethos, la ética, el conocimiento de uno mismo. Eso era lo que buscaban en esos textos antiguos. ¿Por qué? Porque decían que el que tenía la clave de el conocimiento de Dios, el conocimiento de la naturaleza, de los secretos de la naturaleza y el conocimiento de uno mismo, se realizaba, se transfiguraba. Me parece que el libro de Javier Sierra habla de la transfiguración. Sí. Transfiguración, creo que hay uno de los cuadros, ¿no? No sé de quién es, pero yo sí que conozco un poco el de Botticelli, ¿no? Que también ha dibujado una transfiguración, ¿no? Una transfiguración que se realiza en el monte Tabor, que es un monte que hay en Galilea, donde Jesús a algunos de sus discípulos les muestra cómo es en realidad. Les dice, fijaros, ahora os voy a enseñar qué o quién soy yo, ¿no? Y dice la Biblia, y su rostro se iluminó como el sol, y sus vestiduras resplandecieron toda luz, viene a decir la Biblia, ¿no? Es decir, les mostró su alma, les mostró lo que había dentro. De ahí viene la palabra transfiguración. Trans quiere decir más allá de la figura, más allá de la forma. Es decir, por definición, más allá de la naturaleza de la cosa, lo que realmente es. Eso es lo que buscaban los antiguos filósofos. Y toda esta sabiduría, para llegar ahí, la esconden, porque no todo el mundo es apto para conocerla. Lo dice muy bien la frase esta, ¿no? No eches perlas a los cerdos. Es decir, una frase hermética y una frase bíblica, ¿no? Y ahí está la historia. Ahí está la historia del Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es, en términos alquímicos, se le llama la Rosaleda de los Filósofos. Se le llama el Palacio de Sofía. El Jardín de Sofía es el lugar del conocimiento. Y algunos dibujantes, en nuestro libro, ¿no?, en Alquimia tras la Piedra Filosofal, hacemos mucha lectura imaginativa. Yo lo llamo lectura imaginativa, es decir, lectura de las imágenes. ¿Por qué? Porque si se conocen las claves, las imágenes hablan y se interpretan, y es precioso, es emocionante. Por eso Javier se lo tiene que haber pasado pipa haciendo este libro, que no es más que conocer algunas claves para poder interpretarlas, ¿no? Se dice que el Bosco era adamita, era una persona. Claro, ¿qué es eso de adamita? Adamita es el que quería llegar al estado en el que se encontraba Adán. Y claro, ¿cuál era el estado adámico? Era el estado del paraíso, el estado del Edén. Entonces, ¿cómo vivía el hombre o la mujer o la persona en el estado adámico? ¿Os acordáis lo que dice la Biblia? No necesitaban prácticamente comer, no necesitaban vestiduras, tenían una comunión con la naturaleza, tenían una comunión con los dioses, podían hablar con ellos, consumían el manjar, el néctar y ambrosía de los dioses, ¿no? Entonces eran personas que estaban entre dos mundos, eran más alma que no materia, ¿eh? Y eso era lo que ellos querían conseguir, llegar ahí, llegar a ese estado adámico, ¿no?, o preadámico. Y entonces, claro, ahí juega un papel importante o muy importante la alquimia, ¿no?, porque dice que se puede llegar a ese estado con el consumo de la piedra filosofal, pero lógicamente pues hay que interpretarlo. Yo, para terminar, creo que hay que agradecer a Javier Sierra. Yo creo que Javier va a conseguir lo que pasó con el Código Da Vinci. ¿Os acordáis, no? Código Da Vinci, se salieron rutas para ir a ver los diferentes lugares que aparecen en la novela, ¿no? Yo creo que lo que estaba diciendo antes Pablo, ¿no?, es decir, la gente irá con el libro, irá a ver el cuadro y lo verá con otros ojos, ¿eh? Y la verdad es precioso ver, porque claro, se descubrían otros mensajes, ¿eh? Si se conocen algunas claves, se pueden leer las imágenes. Y eso no solamente ayuda en técnicas mnemotécnicas, es decir, en técnicas de memoria, porque las imágenes se recuerdan mucho mejor que las palabras. O sea, las palabras se olvidan, pero las imágenes permanecen, ¿eh? Nosotros soñamos mediante imágenes, no soñamos mediante palabras. Nuestro cerebro funciona a través de imágenes, ¿eh? Y esto también provoca un despertar intelectual. Un despertar diferente. O sea, parece que la mente, que es plástica, cuando aprende a leer imágenes, cambia, se transforma. Y cuando aprendes a leer imágenes, te es más fácil después leer otras imágenes, porque vas entrando en un concepto diferente de pensamiento. Aquí me quedo felicitando a Javier Sierra por el libro. Seguro que será un exitazo. Y a mí lo que más me gusta quizá del libro, y no lo he leído, es ese retorno otra vez al humanismo, que tanta falta, como ha dicho Javier, hoy en día necesitamos, ¿no? A esos valores que, jolín, vemos que están perdidos y que hay que volver a retornar. Hay que volver a los clásicos, hay que volver a la ética antigua, al concepto de lo que era la ética en antigüedad. Y seguramente, ya se está hablando incluso, ¿eh? O sea, a niveles ya de ejecutivos, a niveles, de enseñanza incluso, ¿no? De las escuelas de negocios, que se ha de retornar a los conceptos éticos griegos. Porque funcionan, porque son la base de nuestra civilización, la base de Occidente, ¿no? Sí, porque si no, al final estamos llegando a una clara involución del ser humano. Precisamente en el programa Milenio 3 de esta semana, programa al que Javier Sierra participa habitualmente, reflexionaban o comentaban sobre esto de la involución que está teniendo la sociedad, el propio ser humano, al no tener un depredador natural, es así. Entonces comentaban que en la época de los griegos, un griego del más o menos de medio, un griego medio de aquella época, en ahora mismo, sería una persona bastante inteligente. O sea, no quedaría involucionado. En cambio, nosotros, la actual sociedad, una persona media como yo, en la época de los griegos, quedaría bastante por debajo de la media. O sea, que hay que tenerlo muy en cuenta, que sí, que habremos avanzado mucho en tecnología y en muchos aspectos, pero que estamos en una clara involución, y yo creo que es el momento de ponernos las pilas en algún aspecto, ¿no? Porque si no, vamos para atrás como los cangrejos, desde luego. Tenemos que volver a recuperar lo que éramos, ¿no? Exactamente. De alguna manera. Desde las cavernas, además. Marta, Me ha gustado mucho también tu pregunta porque habla sobre un cuadro que no es el típico cuadro que la gente vea precisamente y que en el propio libro lo comenta como que es el cuadro que la gente ve como algo bonito, sin embargo encuentra una historia muy dura detrás, ¿eh? La verdad es que sí, y aparte también llega a la conclusión, aparte de este fantasma que se aparece cada viernes y el enamorado lleva a su novia y a un montón de gente para que vean al fantasma, era también como algo, que es, creo que uno de estos cuadros está pertenece a una familia que ha mencionado, pero no la recuerdo, muy poderosa, y el marido se lo puso a su mujer en la habitación, que era una manera de decirle que o la quería y hacía lo que quería él, o podría acabar de la misma manera que habían acabado, ¿no? Con lo cual es muy curioso. Aparte, el maestro, cuando Javier cuando el maestro le enseña que es el fantasma que hay en el Prado, le dice una frase que yo, la verdad es que se me quedó bastante grabada, y es que el gusto por lo sobrenatural no es algo que reciente, ¿no? Y la verdad es que es muy significativo. También es significativo, yo concluiría, ¿no?, que el maestro del Prado pone en entredicho lo que conocemos, ¿no?, de hoy día sobre los evangelios, sobre el arte y la historia, ¿no? Y también menciona en el libro pues que los pintores de aquella época eran como miembros de una sociedad mística, ¿no? Y que Rafael, Leonardo da Vinci, el Bosco, el Greco, ¿no?, sus obras eran algo pues místico, o sea, algo buscaban revolución, ¿no?, y profecías, porque se guiaban mucho, hace mención a un libro en concreto y las profecías que hablaban, ¿no? Ellos pensaban que iba a llegar una humanidad nueva, una nueva era, ¿no?, y una vía para poder comunicarse con el más allá. Yo la verdad que me quedo con esta conclusión, ¿no? Perfecto, pues yo creo que con esa conclusión nos quedamos y damos por finalizado el tema del maestro del Prado con esta pincelada que hemos dado todos, y nos vamos al siguiente tema, vamos a hablar de Gaudí. Ten cuidado con lo que parece normal en el arte. A menudo los pintores usaron imágenes de aspecto inocente para transmitir sus mayores secretos. Toda mi vida tratando de penetrar en los cuadros de este museo. La mayoría solo se vuelven accesibles cuando comprendes en qué creían sus artistas y asumes el contexto en el que fueron creados. Esa frase que dice que el buen maestro llega cuando el discípulo está preparado. Después del gran éxito de La cena secreta y El ángel perdido, descubre de la mano de Javier Sierra los secretos que se ocultan tras las pinturas más importantes del Museo del Prado. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. La vida del genial arquitecto catalán Antoni Gaudí siempre ha estado envuelta en misterio, en el que masones, rosacruces, templarios y alquimistas se esconden entre la iconografía de su obra. Por eso siempre ha sido objeto de la búsqueda de lo enigmático, y el placer de encontrar la solución a los misterios de su obra ha sido practicado por historiadores y críticos de todas las épocas desde su muerte. Sabio en su sencillez, con una genialidad interior profunda, amigo de los espejos, los enigmas, los símbolos y los laberintos, creó un mundo sencillo y grandioso a la vez. Es innegable que su obra es inquietante y sigue suscitando el interés y las preguntas de especialistas de los más diversos ámbitos, generando un interés universal por el más universal de los arquitectos catalanes y tal vez españoles. Autora de Rongorongo, Àlex Guerra aborda algunos de estos temas en su segunda novela de próxima publicación, La sombra de Gaudí. Licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona, realizó un posgrado en Arqueología y Prehistoria de América por la Universidad Autónoma de Bellaterra, a partir de lo cual participó en numerosos proyectos de investigación arqueológica en España, Uruguay, Chile y la Isla de Pascua, ligada a diversas universidades y museos, lo que la llevó a residir en Latinoamérica y Polinesia por años. Trabaja activamente en la difusión de los resultados de sus investigaciones a través de programas de radio y televisión, conferencias, cursos y artículos publicados en prestigiosas revistas internacionales científicas y de divulgación. Actualmente, dedica su tiempo a escribir historias de ficción, aunque cargadas de historia, y muchas veces basadas en sus propias experiencias, sin abandonar la búsqueda y la investigación, cuyos resultados van quedando reflejados en su blog personal, alexguerraterra.blogspot.com. Es colaborador habitual en los programas radiofónicos Otros Mundos, con Javier Belmar, y La Rueda del Misterio, con Jesús y Miguel Ángel Pertierra. Bueno, y como ya hemos comentado antes, vamos a adentrarnos en el mundo de Gaudí, en esta ocasión de la mano de Àlex Guerra, y la gente se preguntará a lo mejor el motivo de por qué Àlex nos va a hablar de esto, y es que estás preparando un nuevo trabajo, Àlex, que se llama A la sombra de Gaudí, La sombra de Gaudí, perdona, y ¿qué nos vamos a encontrar en este futuro trabajo, Àlex? Hola Pablo, pues bueno, primero que nada agradecerte otra vez el gran placer que es para mí estar aquí de nuevo en tu programa, que como sabes me encanta, además me la paso fenomenal y bueno, encima me parece el estudio aquí en San Andreu del Llavaneres es pues una verdadera maravilla, y si a eso le sumamos los otros contertulios, sobre todo Luis Silva, que nos va a compartir aquí también algunas novedades sobre su premiado trabajo Alquimia tras la piedra filosofal, y nada menos que Javier Sierra con también su maestro El Prado, pues bueno, ¿qué puedo decir? Feliz de estar aquí. Un placer pues, para nosotros que estés aquí, que vengas además al estudio, que hagas el esfuerzo y que bueno, que siempre que participes, ya sabes que esta es tu casa, que este es el programa de todos y que invitadísima estás a venir cuando quieras, evidentemente. Muchas gracias. Pues bueno, La sombra de Gaudí es un trabajo que yo terminé el año pasado, todavía no está publicado, así que nos estamos adelantando un poquitín, a lo mejor la editorial me va incluso a tirar de las orejas, pero bueno, como yo soy un poco temperamental y bastante... voy un poco a mi aire, pues voy a adelantar algunas cosillas y bueno, desde luego la figura de Antoni Gaudí, de todos modos, pues independientemente del libro, pues da para tener aquí un buen debate, una buena conversación, y sobre todo pues contando con gente que bueno, que entiende de algunos temas con los que se ha asociado o relacionado algunas veces al genial arquitecto como es la alquimia, ¿no? Entonces, pues yo encantada de poder estar aquí y a ver qué opina Luis de algunas cosas que se han dicho de este calderero que fue Antoni Gaudí y que ya le venía de familia. Pues en el libro surge de es bastante personal, como todo lo que escribo, porque Rongo Rongo también estaba basado bastante en mis experiencias, como sabéis, que he estado viviendo y trabajando en la Isla de Pascua, y de allí surgió pues la historia de Rongo Rongo y de la búsqueda por la verdad de lo que significaban las tablillas, la escritura antigua de la isla. Pues en este caso me sucedió algo parecido, porque por circunstancias de la vida yo me mudé a una casa de estas que hay detrás del Parkwell, y poco a poco pues me fui sintiendo atraída por dar paseos en este enigmático parque, ¿verdad?, que está lleno de simbolismo y bueno, que se le ha relacionado, pues como bien has dicho tú en tu fantástica entradilla, pues con los rosacruces, los templarios, la alquimia y sobre todo con los masones, ¿no? Entonces, pues a partir de estos paseos que yo empecé a realizar por el Parkwell, sobre todo a horas intempestivas, cuando no había gente, ¿no?, cuando ya el parque cerraba, allí aparecía yo para fotografiar atardeceres, incluso pasé noches enteras allí para esperar el amanecer, y mientras tanto pues fotografiando la luna, los búhos, los murciélagos y bueno, los animalillos nocturnos que hay por ese parque. Y bueno, la verdad es que me atrapó, me cautivó completamente el parque, y fue a partir de ese hecho que decidí escribir La sombra de Gaudí. Y una anécdota es que sinceramente a mí lo que me pesaba de escribir algo sobre el parque es que tenía que hablar sobre su autor, sobre el arquitecto, que antes de yo empezar a adentrarme en su figura, en su personalidad, pues sinceramente no me gustaba, porque erróneamente creo que tenemos la idea de que fue un personaje más bien huraño, con un temperamento un poco difícil, ¿no? Esa es la fama que Antoni Gaudí tiene. Entonces a mí, bueno, y encima acérrimo católico, ¿no?, una persona muy mística, célibe, pues no me hacía gracia, la verdad, de escribir, y incluso yo comentaba con personas que al principio, cuando estaba gestando la historia, que cómo iba yo a escribir una novela sobre un personaje que no amaba, que no me hacía gracia siquiera. Me gustaba su obra, pero no me gustaba él. Pero entonces, cuando empecé a documentarme, realmente poco a poco fui enamorándome de Antoni Gaudí, de este gran arquitecto. Fui descubriendo cosas y realmente, realmente os digo, y esto queda reflejado en la lectura de La sombra de Gaudí, fue un hombre que no tiene mucho que ver con todas estas ideas que se nos han vendido, ¿no? Que nos hacen verle como un viejo huraño, como una persona con un mal genio, con un carácter un poco difícil. No era tan así, aunque al final de su vida sí que por circunstancias acabó un poco como apartado, y bueno, en esa actitud un poco mística hacia la vida, ¿no? Pero bueno, la historia entonces pues es así como surge. Poquito a poquito a mí me fue encantando y me fue cautivando también no solo su obra, sino también su persona, su personalidad. Y quería de alguna manera pues contar no solo lo misterioso o lo enigmático que hay dentro de sus obras, que es innegable porque su obra está plena de simbolismo, ¿no?, que se relaciona con todas estas sociedades herméticas o secretas, pero porque esto está ya como bastante trillado, ¿no? Yo creo que hay muchos trabajos, ensayos, incluso novelas de ficción que insisten un poco sobre lo mismo, es algo bastante conocido ya. Y por otra parte, pues para mí este simbolismo pues puede ser de varias formas interpretado, ¿no? Y entonces, según mi manera de ver, el arte y el simbolismo del que está cargado el arte, pues no denota exactamente que la persona que lo plasma pues sea afín a estas ideas, sino que puede ser simplemente pues lo que él observaba o lo que observaban o lo que sentían las personas para las cuales trabajaba. Antoni Gaudí era un arquitecto, trabajaba para personas que tenían sus ideas también, y entonces es probable pues que en sus obras no solo se reflejara lo que él sentía o lo que él pensaba, sino lo que sus empleadores y los que pagaban la obra pues pensaban, ¿no? De hecho, si uno ve la evolución de él como arquitecto, hay un cambio, varios cambios bastante drásticos en su vida y en la manera como él enfoca sus obras. Por ejemplo, en finales del siglo XVIII, en 1885, por ejemplo, cuando él empieza la cooperativa mataronense, él estaba trabajando para personas que tenían ideas obreristas, utópicas, ¿no? Él en aquel momento pues leía Leduc, pues gente que era afín pues a ideas que no tenían nada que ver con lo que luego vemos más adelante cuando consigue que Eusebio Güell, que era masón y que era burgués, pues le arrope de alguna manera y le adopte, y que fue al final pues su gran amigo y mecenas, y a partir de ahí vemos un cambio bastante drástico en Gaudí. Luego más adelante, pues cuando empiezan las obras de la Sagrada Familia, bueno, en realidad la Sagrada Familia pues la empieza bastante pronto, en finales del siglo XIX también, pero ya cuando principios del siglo XX también vemos otro cambio drástico en Gaudí, y es que pues cada vez profundiza más en su sentimiento religioso y católico. Entonces, pues bueno, en su obra vemos simbolismo que se puede asociar con todas estas creencias y todos estos sentimientos. Por lo tanto, pues yo no puedo ni afirmar ni negar que él fuera masón o alquimista o templario, ¿no? No lo puedo ni afirmar ni negar, pero sí que dejo bastante claro en el libro mi opinión personal al respecto, y es que en principio lo único para mí que no se puede negar es que era un ferviente católico. Esto es lo único que no podemos negar, lo único que está muy bien documentado, y por lo tanto pues yo no me aventuro en el libro a afirmar ni tampoco negar nada sobre su posible vinculación con masones o templarios o rosacruces o alquimistas, ¿no? A pesar de toda la simbología que existe en su obra. Al respecto de lo que dices, sobre todo de la masonería en concreto, porque nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un programa hablando también de Gaudí y sobre su posible vinculación con la masonería, tuvimos de invitado a John Palmarola, que es un experto estudioso en masonería, y él aseguraba que Gaudí, bueno, no decía que era masón, pero lo daba a entender en una gran medida, ¿no? En este caso tú... aseguras, bueno, no lo aseguras porque evidentemente no podemos asegurar nada, pero comentas que podría no serlo, que podría haber sido simplemente un trabajador a las órdenes de la masonería. Sin embargo, claro, nos encontramos cientos de objetos o de construcciones hechas por Gaudí que le darían en este caso la razón a los masones. ¿Realmente crees que no fue masón Gaudí? Bueno, yo quizá estoy un poco influida por lo que es mi profesión, ¿no? Soy historiadora y en realidad pues mi forma de trabajar, la forma de trabajar de mis colegas, pues es afirmar algo solo cuando tenemos una prueba documental de ello, ¿no? O una prueba empírica, y en el caso de Gaudí pues no hay ninguna de estas pruebas, aunque podría funcionar como prueba empírica todo el simbolismo existente en su obra, pero como te decía antes, eso puede deberse a que estaba trabajando para masones. O sea, es bien conocido que no solo Eusebi Güell, sino muchos de sus otros amigos que formaban parte de su círculo, lo eran masones. Y de hecho, además, se dice que el lugar donde él nació, Ruidoms, que está muy cerca de Reus y donde se crió, pues es un lugar donde se supone que surgieron las primeras logias masónicas aquí en Cataluña. Y entonces, pues la verdad es que desde muy pequeño es muy probable que haya estado vinculado con masones. Y luego en Barcelona también, aunque la masonería estaba en ebullición en aquella época, y obviamente que estaba vinculado a estas logias, pero bueno, eso no quiere decir que lo fuera, y de hecho no existe ninguna prueba documental, no está, que yo sepa, no hay ninguna... ningún documento donde lo... Y si alguien lo conoce, que nos lo comente y nos lo envíe rápido. Exactamente. Y de hecho, a mí alguien me lo afirmó y le pedí que me mostrara el documento y me dijo que no podía. O sea, que a mí esto no me da mucha... Claro, pero por ejemplo, a esto de que te refieres de la documentación, la documentación oficial de Gaudí, la que él tenía, ¿no desapareció o quedó quemada o algo así? ¿No hubo un problema? ¿No podría estar aquí, digamos, la vinculación de Gaudí con la masonería, con los rosacruces, con todo esto que siempre se le ha vinculado? Sí, podría ser. Desde luego había bastantes documentos. Si bien a Gaudí no le gustaba mucho, no era muy amigo de escribir, ni tampoco de conceder entrevistas, ni siquiera de tomarse fotografías. En realidad hay poquísimas fotografías de él. Prácticamente, bueno, pues un par de cuando tenía 20 y tantos años, otra de cuando tenía 36, que es aquella donde aparece con la cabeza rapada, que se la sacó para la Exposición Universal de Barcelona en 1888, y ya dos o tres de cuando ya estaba cano y de barba, pues a partir de los 60 años y nada más. Con los documentos ha pasado un poco lo mismo. Él no le gustaba conceder entrevistas a la prensa. Documentos oficiales hay pocos, pero como bien has dicho, hubo varios problemas con los papeles y los libros que él tenía, que los tenía repartidos entre su casa del Parkway, donde vivió casi 20 años, y entre el taller de la Sagrada Familia, donde él se trasladó al final de su vida y vivió unos 6 o 7 meses allí, en una pequeña habitación continua, contigua al taller. Aquel taller, donde guardaba la gran parte de sus libros y documentos, fue incendiado durante la Guerra Civil Española, como sabemos, y en aquel momento se pensó que se habían perdido todos aquellos documentos. Pero en realidad una mano, que no se sabe quién, trasladó algunos de estos documentos a los archivos diocesanos de Barcelona y por suerte se conservan allí, pero bueno, no son su totalidad. Y luego con los de la con los que se conservaban en su casa del Parkway también hubo un problema, porque las monjas carmelitas que lo ayudaban a él cuando se quedó solo después de la muerte de su padre Francesc y de su sobrina Roseta, con quienes vivía allí en la casa del Parkway, a él pues le ayudaban unas monjas carmelitas pues a hacer las tareas y eso, y fueron como las administradoras de sus bienes después de su muerte. Y parece ser que, bueno, no sé si porque no valoraban o no entendían lo que allí había y lo que podía aportar, ¿no?, como conocimiento, parece que todo lo que había allí fue vendido a un trapero desconocido y los documentos desaparecieron. Los documentos, los libros que resultaban pues su lectura habitual y que tanta información nos podría haber dado sobre lo que él pensaba y sobre lo que él sentía, ¿no? Porque a saber qué libros había en aquella biblioteca desaparecida, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que por donde la mires, la vida de Gaudí y su obra pues está rodeada de misterios, sin duda. Alex, ¿crees que la escasa vida amorosa o los pocos amores reconocidos a Gaudí tuvieron que ver mucho en ese cambio que tuvo él a peor, el volverse menos sociable, desvinculándose incluso de la de alta sociedad de Barcelona, de la época? Pues me parece una muy buena pregunta, que tiene todo que ver con sus cambios de su personalidad y de su interiorización cada vez más profunda en sí mismo y en la religión. La verdad es que relaciones amorosas documentadas, solo se le conoce una, con la famosa Pepita Moreu o Pepeta Moreu de la Casa de Mataró, que conoció a través de Salvador Pagès en aquella época que os contaba antes, de cuando le fue dada pues las obras de la cooperativa, y fue Salvador Pagès que le presentó a Antoni Gaudí pues a la familia Moreu, que era una familia muy encumbrada de Mataró en aquella época. Y esta Pepeta era una joven pues bastante liberal en aquella época, para que ya se había casado, que ya se había divorciado, que había tenido una hija, en fin, una persona pues que ya con un mundo, con una vida vivida, ¿no? Y ella daba clases de inglés, de francés y de piano en la cooperativa. Y bueno, la verdad es que él se enamoró profundamente de ella, pero por lo visto fue un amor platónico. Y luego pues cuando él al fin se decidió, ¿no?, a declarar su amor, ella ya estaba prometida con otra persona. Esta en realidad es la única historia aunque sea platónica, de amor que se le conoce. Antes de eso tuvo, se infiere de un poema de Joan Maragall, que tuvo otro gran amor, también platónico. Un poco todo esto se le achaca a su timidez, ¿no? Que él parece que no tenía el suficiente empuje como para hablar libremente de lo que él sentía con el sexo opuesto. Y él, cuando estaba estudiando arquitectura en Barcelona, conoció a una joven extranjera en casa de un amigo, con la que compartió los 15 días que ella pasó en la casa del amigo, y él se enamoró profundamente, pero luego se enteró de que estaba prometida, bueno, ella volvió a su país y tal. 3 años más tarde de esto, él aprovechó un viaje que hizo para conocer las catedrales de Europa y aprender para su trabajo de arquitecto, y aprovechó para pasar por el pueblo de esta chica. Imagínate que después de 3 años, habiendo sido solo un amor platónico, pero él todavía se acordaba, y parece ser que pasó por el pueblo de esta joven solamente con la ilusión de contemplarla, porque ella ya estaba casada, ya tenía familia, etcétera. Entonces, y luego de esto pues se le conoce quizá un par más que no están documentados y nada más. Ahora quisiera también apuntar que, como tú decías, Marta, estos rechazos uno tras de otro, ¿no? por parte del sexo opuesto, fue cambiando un poquito su carácter. Desde luego, esto unido a otras situaciones que también vivió, históricas sobre todo, pero esto fue cambiando bastante su carácter. Se ve que, a mí me parece que era una persona bastante sensible y que todo esto le afectó mucho. Y lo otro que quería apuntar es que a veces, a causa de este tema, ¿no?, de que nunca en realidad tuvo una relación normal que no fuera platónica y que nunca se casó y nunca tuvo hijos, por lo menos supuestamente, ¿no?, o oficialmente, pero en principio pues no, nunca tuvo. Y se le ha llegado, bueno, entre todos los adjetivos exóticos o extravagancias que se le ha achacado a Antoni Gaudí, entre ellas pues está la de la homosexualidad. Pero bueno, a ver, que una persona no se case o no tenga novio, o que decida ser un místico o un solitario, pues no significa que sea homosexual. De hecho, no hay ninguna prueba de que haya sido homosexual. También se le ha tratado de drogadicto, bueno, de un montón de cosas, ¿no? Porque construyó una manita muscaria en lo alto de uno de los pabellones de entrada. Pero bueno, son cosas que yo no estoy de acuerdo para nada, y eso sí que lo dejo muy claro en la novela, mucho. Supongo que también se influyó también la muerte de su padre, la de su sobrina prematuramente, la del conde Güell, ¿no? Sí. Y la revolución que hubo en el 1900 en Barcelona con los obreros y todo, supongo que eso también repercutiría en el carácter. Sí, Marta, completamente. La verdad es que parece que tuvo muy mala suerte. Bueno, el único que se murió muy mayor a los 90 y largos años fue Francesc, su padre. Pero su hermano murió de muy jovencito, con 20 y pico de años. Vinieron juntos a Barcelona a estudiar y su hermano murió al poco tiempo de una enfermedad fulminante. La madre le siguió a la tumba 2 meses después por pura tristeza. Poco después, la hermana también, como 6 años después, la hermana de él murió y dejó una hija pequeña que él cuidó hasta su muerte, que era Ruseta Egea, y que también morirá joven a los 37 años. Sus amigos también todos dejan esta vida mucho antes que él. Y al final se queda muy solo, muy solo. La verdad es que, bueno, se nota cómo paulatinamente él va interiorizando en su religión, se consagra a la Sagrada Familia y, bueno, ya como que no, incluso deja otras obras inacabadas, porque nada más le interesa eso y su relación con Dios y con la naturaleza. Y bueno, esto es lo que yo pienso y dejo reflejado en La sombra de Gaudí. También comentar que para la gente que nos escucha a través del FM, decir que aquí cerquita tenemos obras de Gaudí, las tenemos precisamente aquí en Mataró, como bien dices, aparte por la familia de la cooperativa que tuvo ese hacer con la hija, pues tenemos los arcos de Gaudí, que ahora han remodelado y han convertido en una biblioteca, pero que bueno, que el que lo quiera visitar es una obra de Gaudí, que la tenemos aquí en Mataró. Desde luego, y una de sus primeras obras importantes. Exactamente, muy interesante. Hablando también de relacionar temas de Gaudí con masonería y alquimia, pues precisamente, Luis, alquimia. Bueno, yo, Alex, decirte que estoy sorprendido de lo bien informada que estás, ¿no? Es un encanto escucharte, de verdad, porque me estás dejando patitieso, ¿no? De verdad. Y tengo ganas de tener el libro en las manos, a ver cuándo sale, cuanto antes, ¿no? Sí, ¿no? La imagen de un personaje, que igual no lo sabes, Alex, ¿no? Pero cuando a mí el primer libro de alquimia me llegó a los 13 años. Y bueno, pues estuve hasta los 16 estudiando un poco esto de alquimia y luego lo dejé porque se me parecía demasiado embolicado, ¿no? Pero luego regresé a la alquimia y no lo dejé porque cayó un libro de Gaudí en mis manos. Entonces, leyendo a Gaudí, leyendo su enamoramiento de la naturaleza, supongo que la influencia que las sociedades secretas francesas tuvieron a finales del siglo XIX, que luego se trasladaron aquí también. Era una época en que llega, pues por ejemplo, pues Madame Blavatsky, llega todos estos temas de la doctrina secreta, los masones, los rosacruces. Yo, de alguna manera, claro, yo no sé si fue masón o no, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero alguna influencia de todas estas sociedades, o de lo que él veía, o de lo que le decían, como tú decías, sus encargadores, ¿no? De las obras, ¿no? Que él hacía, de alguna manera, porque él las manifiesta, ¿no? Por ejemplo, si entramos en el Parque Güell, ¿no? Es precioso Parque Güell, que hacía referencia antes, ¿no? Ahora, claro, te lo digo así de memoria, ¿no? Subes por las escaleras y ves tres cosas ya de entrada, no sé en qué orden están, ¿no? Pero veo una salamandra, veo lo que podría ser un atanor con una piedra bruta en el centro, y luego me parece que un poquito más atrás, si mi memoria no me falla, hay un trencadís donde es circular y hay la cabeza de una serpiente, ¿no? Que podría significar lo que es el símbolo por excelencia de los alquimistas, ¿no? Que es el Ouroboros, ¿eh? Es decir, la serpiente que se muerde la cola, o el principio y tal, ¿no? O sea que de alguna manera simbolismo hay, Alex. Sí, desde luego, eso es innegable. Bueno, el orden es primero la serpiente, después el dragón y después el horno de Atanor, que está casi encima llegando a la sala hipóstila. Y como bien decías, pues en el horno de Atanor. Y esto me gustaría que me lo explicaras tú como alquimista, si nos haces ese favor a todos. El tema del horno de Atanor, que tiene una piedra en bruto en el medio, ¿qué significa esto? Bueno, para un alquimista el Atanor es el horno, Atanor viene de Atanatos, el inmortal. Se le llamaba también Enrique el Lento, Enrique el Perezoso, porque es un horno que tiene, en teoría, para una determinada fase de la obra, o cómo se tiene que trabajar unas temperaturas suaves, y por eso es lento, la obra es muy lenta, se desarrolla durante meses. El atanor justo es una forma muy parecida al que podría ser un atanor de cualquier alquimista, y dentro está pues la vasija donde ponemos ahí una piedra, O algunos ponen oro, otros ponen unas sales, buscando esa transformación de la materia para conseguir esa piedra filosofal, ¿no? Yo creo que él hace referencia a la piedra bruta que de alguna manera tiene que convertirse en la piedra filosofal, es decir, la materia bruta inicial que debe convertirse después en la piedra filosofal. Muchas gracias, me ha quedado bastante claro, porque es que para mí estas cosas herméticas, la verdad es que me superaron un poco, ¿no? Pero también te quería preguntar, ya que sí, el horno de Atanor, claro, se le ha asociado, ¿no?, con la alquimia, pero tenemos que tener en cuenta también que tanto los abuelos como el padre de Antoni Gaudí pues eran caldereros, como él mismo, ¿no? De hecho, vivían en una casa que se llamaba Mas de la Calderera, y este horno de Atanor no era algo también común entre los caldereros. Ellos no transformaban los metales con un horno parecido al horno que usan los alquimistas. Bueno, podría ser un horno, hombre, no creo que fuera muy parecido, pero el horno en sí y el fuego en sí, eso sí es lo mismo, porque se utiliza fuego, ¿eh? Se necesita dominar el metal, ¿no? Y también la alquimia se la ha llegado a llamar antiguamente como una especie de arte de la metalurgia, ¿no? Porque trabajan con el oro, por ejemplo, para disolverlo y sacar del oro lo más bello que tiene, que es un alma, ¿no? Ese es realmente el trabajo del alquimista, y donde la ciencia a lo mejor no está muy de acuerdo, porque la ciencia dice que el oro es un metal simple y los alquimistas dicen que es un metal compuesto, que está compuesto de dos cosas, ¿no? De una tierra y un azufre, ¿no? Pero claro, ya el oficio del trabajo con el fuego, del trabajo con el metal, está muy relacionado también con la alquimia, ¿eh? Porque la alquimia, te digo que antes se llamaba una ciencia también metalúrgica, como tenían los antiguos egipcios, que trabajaban el oro ya desde miles de años atrás, ya trabajaban el oro, ¿no? Es muy curioso, lo que pasa es que los tres símbolos estos están seguidos y son tres símbolos alquímicos, ¿no? Por ejemplo, la salamandra. Salamandra, dice Fulcanelli, el gran alquimista del siglo XX, dice que es una palabra derivada de sal, la palabra sal, y mandra, que en griego significa cueva, roca, cueva, sal de la cueva, sal del interior de la tierra, sal de la roca, que es el salitre. Y realmente lo que el salitre, salpetre en francés, salnitre en catalán, salnitro, como se llamaba antiguamente. Y esta es, por similitud, la sal que buscan los alquimistas, la que tienen que hacer trabajar también en su horno, ¿no? Y recibir también otro fuego secreto, que bueno, que aquí no vamos a tratar, ¿no? Porque si no, es que si no, no vamos a terminar. El programa se haría muy largo, ¿no? Es decir, lo que sí me resulta curioso es esa simbología alquímica continua, ¿no? Que tenemos desde salamandra, horno, o empezamos por la serpiente uroboros, ¿no? Que es, en definitiva, el origen de todo, ¿no? Porque el uroboros significa que todo nace de una unidad, y que esa unidad al final acabará volviendo a la unidad. O sea, una unidad que se expande y luego volverá otra vez a la unidad, ¿no? O sea, y de simbología en Gaudí, pues encontraremos, vamos, en cualquiera de sus obras podemos encontrar los dragones típicos de Gaudí, ¿no? En fin, claro, podemos hablar de esto mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, yo no creo que Gaudí fuera alquimista, porque no se le conoce que tuviera ningún horno, aunque fuera calderero, ¿no? Pero vamos, yo no creo que fuera alquimista, pero que estaba influenciado de doctrinas. Por ejemplo, si estaba influenciado de Viollet-le-Duc fue el arquitecto, ¿no? Que reformó Notre Dame de París, nada menos, ¿no? Y Carcasona la reformó también. Y era un fanático del retorno del gótico. Y yo creo que Gaudí, no sé cómo lo ves, Alex, pero yo creo que también fue otro fanático del retorno del gótico, ¿no? La Sagrada Familia parece que tiene tonos góticos, ¿no? Es otro. Hablamos con Javier Sierra. Hablábamos con Javier Sierra sobre el retorno de las fuentes clásicas, ¿no? De los griegos, ¿no? Y reflejar toda esa información y esa cultura en los cuadros, y además de una manera oculta, ¿no? ¿Y no hace Gaudí lo mismo? Y recoge el gótico, y recoge esa información, y deja mensajes también. Totalmente, totalmente, porque en realidad Gaudí se le asocia principalmente con el modernismo, ¿no? Pero la verdad es que uno, recorriendo su obra, pues se da cuenta que es una simbiosis de muchísimas cosas, del modernismo, sobre todo el gótico también, muchísimo, y obviamente un toque personalísimo y original que no viene de ninguna parte, o según el de Dios, y de la naturaleza, que era su gran maestra, según sus propias palabras, ¿no? Lo que decías me pareció muy interesante, que me has dicho, pues lo de los de los tres símbolos, la serpiente, luego el dragón o la salamandra, y luego más arriba pues el horno de Atanor. Es cierto que todas forman como un elemento integrador, que recorre la escalinata de entrada, que además encima pues es como la puerta a la urbanización, a lo que iba a ser una urbanización. Por lo tanto, es como el inicio, como una entrada iniciática a aquel lugar. Así que es muy probable que esté cargada de simbología y que no sean cosas sin un sentido, o que no esté integrado, porque realmente parece que hay una integración en todos esos elementos, ¿no? Y pueden ser interpretados como relacionados con la alquimia. Pero, por ejemplo, la Auriflama también puede ser una bandera catalana. Él era un acérrimo catalanista, activo y muy convencido. De hecho, pues todos sabemos que se negaba a hablar en castellano, solo hablaba catalán, e incluso pasó una noche, ¿verdad?, en una comisaría por haberse negado a hablarle en castellano a un guardia civil, y él prefirió irse a la comisaría y pasar la noche en un calabozo antes que hablar el castellano, que lo hablaba perfectamente, pero él se negaba por su nacionalismo, por su catalanismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que en el caso de la escalinata del Parkwell hay una clara y profunda simbología entre alquímica y masónica, ¿no? Pero bueno, como te decía antes, en el arte la interpretación es libre y cada símbolo puede ser interpretado de muchas maneras. Como te decía antes, la Auriflama puede ser una bandera catalana, o la salamandra alquímica podría ser también pues un dragón o una pitón. Se le ha relacionado incluso con la pitón del templo de Delfos, porque, a ver, al final de la escalera que tenemos la sala hipóstila, con aquellas enormes columnas dóricas que son claramente un templo griego. Entonces, pues también se le ha relacionado con la leyenda esta de la pitón, del templo de Delfos, vencida por Apolo, que queda de guardián de las aguas subterráneas de aquel lugar. Y no olvidemos que debajo de la sala hipóstila, que es aquel que se supone que es un templo griego, pues está la cisterna. ¿Y cuál es el desagüe de la cisterna? La salamandra. Entonces también está relacionado un poco con todo lo que es las leyendas y la mitología griega. Por lo tanto, pues bueno, podemos estar hablando aquí y especulando horas y horas, porque... Bueno, pero es que claro, también en términos alquímicos la mitología no es una manera más que de disfrazar toda una serie de trabajos alquímicos. Es decir, hay un mensaje dentro de la mitología que se puede traducir en trabajos de laboratorio. Sí. Es otra de las facetas de los alquimistas, ¿eh? Será más cierta o no, pero hay tratados alquímicos que intentan de alguna manera explicar lo que estoy comentando ahora, es decir, cómo traducir a trabajos de laboratorio la mitología. Antes Alex comentaba lo de la manita muscaria, ¿no? Y esta fama de tal vez de drogadicto y demás. Y yo, ¿no pensáis que tal vez él, al igual que los chamanes, utilizaba algún tipo de droga psicodélica o algo así para obtener estados alterados de conciencia que le inspiraran en su obra? Yo pienso que no. Y pienso que no por una sencilla razón. Porque esto no se conoce, no está documentado. No creo que él, si ingiriera o estuviera adicto a estas sustancias, lo ocultara o lo negara, porque él tenía su personalidad y él no negaba estas cosas. Pero si miramos lo que era su menú diario, él llevaba una alimentación estricta, estrictamente naturalista, era ovo-vegetariano, no era vegetariano completamente, aunque bueno, el concepto de vegetariano es posterior, pero digamos que él no comía carnes de ningún tipo, aunque sí comía derivados de los animales como huevos y leche, por lo tanto era ovo-lacto-vegetariano, que diríamos hoy en día, y se cuidaba muchísimo su salud. Yo no creo realmente, no, y esto ya pues no basándome en nada técnico o documental, pero sí basándome en la lógica, no creo que él incurriera en la ingestión de sustancias que le eran intrusivas o dañinas a su organismo, porque bueno, todo el resto de su vida estaba regido, ¿no? por toda esa, por la naturalidad, por las cosas que le hacían bien para la salud. Seguía, por ejemplo, unos tratamientos para sus artritis y sus problemas que tenía con los huesos y las articulaciones de un doctor de la época muy reconocido, y que eran todos tratamientos naturales basados en el agua, en el hielo, en el frío, en el calor. Él, bueno, conociendo esto, pues me parece que sería una incoherencia pensar que ingería sustancias tóxicas. Alguna gente dice que para realizar obras tan originales, tan creativas, pues debía de alguna manera pues ingerir alguna sustancia psicotrópica o algo así que le indujera pues a hacer estas creaciones tan originales. Pero bueno, él hablaba de una inspiración pues en la naturaleza y en Dios, y esto lo podemos ver en su obra también, aparte de que podemos ver su relación con sociedades secretas o herméticas o heterodoxas, pero también podemos ver perfectamente su inspiración en la naturaleza, ¿no? Los elementos de la naturaleza están presentes en toda su obra, sobre todo en el Parcuello, que es su obra, digamos, más completa, donde el paisajismo, el urbanismo, la arquitectura, está, la ingeniería, está todo, y la naturaleza está presente en cada uno de los elementos, en los viaductos. Cada columna de los viaductos es un tronco de árbol. Bueno, no sé, yo no estoy de acuerdo con lo de las sustancias en la manita muscaria. Eso lo han sacado a partir nada más de que aparece una manita muscaria en la cumbre de uno de los pabellones de entrada, que era originalmente una portería y ahora es la librería de la, del Parkwell. Y en la otra también hay una que se parece a una manita muscaria, pero en azul. Y luego también hay flores de opio en las rejas, ¿no? Por ejemplo, en las rejas de la entrada, aquellas rejas de entrada del Parkwell, que son las que antes estaban en la Casa Vicens, desde 1965 pues las pasaron al Parkwell. Y aquellas hojas son hojas de... son flores de opio. Y también las rejas de la casa de Eusebi Weil son flores de opio. Pero también hay hojas de palmeras y troncos de árboles y muchos otros elementos de la naturaleza que no contienen sustancias tóxicas. Por lo tanto, pues no se puede inferir de esta representación que él fuera adicto a este tipo de sustancias. Uh-huh. Bueno, pues una manita, a ver, no deja de ser un elemento natural independientemente de los efectos que pueda producir en el ser humano. Bueno, pero si él conocía estos efectos, probablemente lo evitaría. No, pero a ver, igualmente no me refería a ser un adicto, ¿eh? O sea, utilizarlo puntualmente como suelen hacer los chamanes, o sea, no te digo en plan de decir, no, un drogadicto, una persona que está siempre ahí, dale que te pego con eso. No, más que nada, utilizarlo pues puntualmente. Tampoco tendría por qué haberlo reconocido. Bueno, a esto sí que no te puedo contestar porque no estaba allí con él, pero puntualmente es hasta probable que lo hubiera probado, ¿no? Porque él formó parte de asociaciones excursionistas durante mucho tiempo en Cataluña y a los campos donde que frecuentaban, pues esta amanita muscaria abundaba, no era nada raro en los campos catalanes. Tampoco hoy en día es nada raro, o sea, se puede ver perfectamente. Pero claro, si él puntualmente ingirió o no alguna vez... no te lo puedo contestar yo. Tal vez Nicolás, el protagonista de La Sombra de Gaudí, pueda, porque Nicolás conseguía comunicarse con su espíritu en sus incursiones nocturnas por el Parkwell, así que podríamos preguntarle a él. De todas maneras, bueno, por ejemplo, sí se sabe, ¿no?, que Dalí consumía algún tipo de sustancia, ¿no? Pero es que Gaudí parece un poco más místico, ¿no? Y por tanto, una persona mística, la creatividad le fluye seguramente al practicar meditación, que a lo mejor la meditación puede ser la concentración absoluta en su obra, el enamoramiento de la naturaleza, le hace fluir ideas, ¿eh? Y no necesariamente se tiene que consumir para ser un gran creador o para ser un gran creativo, ¿no? Y yo me inclino más con la posición de Alex, ¿no? Es decir, es un místico, es un profundo cristiano, y un profundo cristiano y un místico difícilmente va a consumir una sustancia porque lo necesita, porque resulta que la práctica que va a realizar le va a suponer lo mismo que si se tomara la sustancia. No la necesita, no la necesita. No, evidentemente, a base de meditación también se pueden conseguir estados alterados de conciencia sin necesidad de consumir ningún estupefaciente, o sea, está demostrado. Pues eso es a lo que iba yo, que quizá él, lo que ha dicho Luis, que era tan místico que lograba estos estados alterados de conciencia y llegaba a tener este tipo de ideas. Quiere decir que no, todo tiene que ser drogas y todo tiene que ser por... Pues la verdad es que sí que son súper originales todos los símbolos y todo lo que representan las flores que está en la Sagrada Familia, en todas sus obras, ¿no? Pero yo lo que quería preguntar es que quiero volver un poco a lo anterior, antes de la manita muscaria, y es que eran los símbolos alquimistas, que lo que pasa es que no sé quién me podrá responder, si Alex o Luis, pero si realmente los encargos, le hacían encargos a Gaudí, pero quizá hay cosas que eran propias suyas. El Parque Güell fue una obra suya, quiero decir, nadie le pidió que hiciera esa obra, o alguien le pidió que hiciera esa obra. Un poco, perdona que os corte, un poco al estilo de lo que hablábamos antes del Maestro del Prado, ¿no? De esos pintores que dejaban secretos dentro de los cuadros. ¿Podría ser que te refieras un poco a esto? Que Gaudí también podía tener sus mensajes ocultos dentro de su exacto, obra. Exacto, es decir, si alguien le encargaba algo y el que le encargaba la obra era masónico, pues habrían elementos masónicos, a lo mejor él no lo era, pero a él le encargaban y tenía que hacerlo. Pero si la obra era suya y hay elementos que demuestran, bueno, elementos alquímicos, ahí ¿a qué nos estamos refiriendo? Si es algo que ha salido de él, nadie le ha encargado que ponga un símbolo masónico o un, no, en este caso un símbolo alquímico, no sé. Bueno, no sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí, sí, está bien, está muy bien. Creo que todos tenemos razón en este caso, ¿no? Porque, a ver, en la historia del arte, desde luego, cada artista, cada pintor, cada escultor, cada arquitecto, cada artista y cada creador, pues deja como tú decías, ¿no? Pablo, y tú también, Marta, pues esos pequeños guiños, ¿no? Esos pequeños símbolos, a lo mejor un poco ocultos, a veces no, a veces sí. Es como un juego que los artistas tienen con los que en un futuro van a contemplar la obra. En el caso del Park Güell, sí que fue un encargo, de Eusebi Güell, entonces todavía no era Conde Güell. Iba a ser una gran urbanización con varias decenas de casas. Lo que pasa es que, bueno, resultó un fracaso. Esta obra empezó justo a principios del siglo XX, en el año 1900, por encargo de Güell, pero bueno, no dudo que parte del simbolismo fuera a lo mejor según designios de quien pagaba la obra, pero como bien decía Pablo, pues es probable que Antoni Gaudí, como todo artista, pues haya querido dejar algún mensaje oculto también, ¿no? El Parque Güell iba a ser, como te decía, una urbanización, pero solo se llegaron a hacer tres casas porque fue un fracaso. O sea, había varias parcelas, se hicieron estas tres casas como casas piloto, como lo que hoy día son casas piloto, para mostrar a los posibles compradores, pero quizá por la lejanía de lo que entonces era Barcelona, ahora no, ahora lo vemos todo bastante cerca, ¿no? Pero en aquella época, aquel sitio en lo alto de la montaña pelada, pues parecía un lugar bastante inaccesible. Y bueno, la verdad es que fue un fracaso. Solo lograron vender una casa al doctor Trias, que es la única casa hoy en día que está todavía habitada por los descendientes de este personaje, del doctor Trias, que era un amigo de Eusebi Güell. La otra casa se la quedó el propio Eusebi Güell, que era el propietario de toda la urbanización. Y la tercera casa, la más pequeña, se la quedó Antoni Gaudí, que fue su residencia durante casi 20 años, ¿no? Bueno, 19 exactamente y pico. Pero bueno, a pesar de que no era su obra, sí que es probable que bueno, que claro, que una buena parte de los elementos que podemos presenciar allí sean un reflejo de la propia personalidad de Antoni Gaudí. De hecho, es una de las obras más personales de Antoni Gaudí. Me gusta mucho esto que comenta, Alex, sobre todo de que digas que el Parque Güell fue en realidad una obra, entre comillas, fracasada, ¿no? Porque realmente sin ese fracaso el Parque Güell ahora no sería lo que es y no sería sin duda el símbolo de Barcelona junto con la Sagrada Familia y algunos más, también de Gaudí precisamente. Entonces es una reflexión, ¿no? Que me parece curioso porque ese fracaso evocó que se haya creado uno de los parques más místicos, más misteriosos, más emblemáticos, con más simbología en todos los aspectos. Yo no sé si ya no de Cataluña a España, sino yo creo que del mundo incluso, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, en su época fue un fracaso, ¿no? Así lo veían ellos, porque claro, a lo que iba a ser una urbanización y que tenía que ser un negocio para Eusebi Güell, porque creía que iba a vender decenas de casas y que, bueno, al final él era un comerciante, ¿no? Y lo que le interesaba era vender, y entonces fue un verdadero fracaso. Pero también al ser una obra que Antoni Gaudí pues se tomó de una forma tan personal y tan apasionada, porque él le dedicó muchísimo tiempo a esa obra. Tengamos en cuenta, en los primeros dos años de las obras del Park Güell, desde 1900 hasta 1902, tenía prácticamente todo terminado, lo que vemos hoy en día. O sea, estaba toda la escalinata de entrada terminada, los dos pabellones de entrada estaban completamente acabados en solo dos años, ¿eh? Ni hoy en día podríamos hacer eso en tan corto tiempo y con una mano de obra que no era tan numerosa para la época, y bueno, y la tecnología menos, ¿no? También tenía la cochera terminada, aquello que asemeja como a unas patas de elefante, y su lomo, pues que era una cochera para que aparcaran los coches de caballos en aquella época. Bueno, estaban a caballo entre todavía los coches a caballo y ya los primeros coches a motor. Los viaductos también estaban ya terminados, todos aquellos viaductos con las columnas que representan troncos de árboles. Faltaba muy poco por hacer. El Tour de las Menas se hizo un poco más adelante, y lo que es la sala hipóstila y la parte de arriba de la explanada griega. pero bueno, en los primeros 2 años hizo gran parte de la obra. Esta obra terminó en 1914, pero como te decía, ya al final, cuando empezaron a ver que la cosa estaba fracasando y que nadie compraba parcelas, pues empezaron a minorar la velocidad, ¿no?, de los trabajos. Pero sí, de todas maneras, Gaudí fue una obra donde puso mucha emoción, mucha pasión, y él se sintió muy fracasado y muy angustiado cuando vio que bueno, que había quedado así, ¿no?, un poco inacabado, porque bueno, quedaron muchas casas por hacer, etcétera. Él en esa época, al principio, vivía en la calle Consejo de Ciento, en el ensanche, y se iba andando y volvía andando todos los días. Luego, cuando se fue, cuando empezó las obras, cuando ya se mudó al Parque Güell, también iba andando a la Sagrada Familia. O sea, era un hombre sano, lo veas por donde lo veas. Hasta el final de su vida, que murió con 74 años, él iba andando y volvía andando todos los días a todas partes. Era una persona muy sana y muy trabajadora. Era tan, quizá tan desprendido, ¿no?, que incluso murió como un indigente, ¿no? Y estuvo, esta historia la conocerás más, ¿no?, que yo. Yo sé que lo atropelló, ¿no?, me parece que el tranvía, sí, y estuvo en el hospital y no sabían que era él, ¿no? Desde luego, bueno, y de hecho con este suceso tan triste, ¿no?, es como yo termino la novela, ¿no? La novela termina pues él trabajando en la Sagrada Familia, y describo de alguna manera esta muerte que tuvo, que a pesar de que, bueno, ya era una persona mayor, porque con 74 años en aquella época pues era una persona mayor, hoy en día no, pero entonces todavía sí, y incluso la manera que él tiene de morir, atropellado por un tranvía que iba a una velocidad muy muy corta, ¿no?, unos 20 o 30 kilómetros por hora, no recuerdo muy bien ahora, y así todo, se deja atropellar por un tranvía. O sea, es raro, porque 30 kilómetros por hora es una velocidad muy lenta que a cualquier persona que va un poco atenta por la calle pues le da tiempo de evitar, ¿no?, esto. Pero entonces ahí fue que también se especuló un poco si no fue, si él no iba pues con alguna sustancia que no le permitía estar con todos los sentidos en alto, ¿no?, alerta. Como tú bien dices, como su vestimenta estaba, bueno, parecía así como un indigente, ¿no?, aparentemente. La verdad es que, bueno, usaba en lugar de zapatos, por ejemplo, alpargatas para ir más cómodo, en fin, un abrigo que tenía no sé cuántos años, 20 años a lo mejor, con agujeros. Los pantalones se los cogía en lugar de con un cinturón, con una cuerda. O sea, totalmente, o sea, tú veías a ese hombre que era una eminencia, era alguien que ya había pasado por una buena cantidad de éxitos, ¿no? Y aunque al final de su vida su relación con la burguesía ya no era tan buena como al principio, pero sí, se pensó que era un indigente, y entonces por eso pues se le llevó al primer ambulatorio para pobres. De ahí fue luego trasladado al hospital de la Santa Cruz, de la Santa Creu, donde murió. Pero realmente pasó 3 días como un indigente. Bueno, de hecho también pasó en el suelo después de ser atropellado mucho rato, mucho tiempo, hasta que un guardia civil lo recogió y lo mandó al ambulatorio con un taxi. Y en el hospital también pasa varios días antes de ser reconocido como el gran arquitecto Anthony Weil, ¿no? Y esto fue lo que lo mató, no el atropellamiento, porque si después del atropellamiento hubiera sido atendido como debe ser y de forma rápida, pues probablemente se hubiera salvado. Esto es lo que se dice, ¿no? Quizás su aspecto dejado y de los últimos tiempos, bueno, a mí me ha venido algo a la cabeza, quizá esté totalmente equivocada, pero realmente después de todo lo que vivió, de todo lo que hizo, de todo lo que logró y de lo místico que era, quizá él se desprendió de todo lo material, de todo lo mundano, para pasar a otro estado, a otro nivel, quiero decir. De todas maneras, y esto lo podemos ver perfectamente en su pequeña guardilla donde vivía y trabajaba y dormía, ¿no?, con un camastro de estos de hospital o de prisión, incluso, con unas servicios mínimos, digamos, para poder vivir. Thank you. Bueno, y después de todo esto que estáis comentando, vamos a volver al libro, a La sombra de Gaudí, la novela que va a salir muy pronto, seguro, de Àlex. Y que yo te quería preguntar, igual que le he preguntado a Javier Sierra sobre el porcentaje que tenía de él mismo en El maestro del Prado, aquí te quiero preguntar también lo mismo. ¿Qué porcentaje hay de ti y de tu vida y de lo más o menos de lo que eres tú en este libro? Más o menos igual como decía Javier Sierra, tiene todo de mí, según sus propias palabras, ¿no? Pues en este caso también, la verdad, como te decía también al principio, pues la idea surgió justamente de mi mudanza a una casa de esas de detrás del Park Güell, que me acercó a su misticismo y a la posibilidad de poder pasar allí noches y, bueno, verlo desde una perspectiva mucho menos turística y mucho más personal. Porque la verdad es que si uno pasea por allí a la hora que están los 14.000 turistas diarios que lo visitan, pues pierde toda su magia y pierde todo su elemento místico que pueda tener. La verdad es que uno no puede llegar a tener una mirada más emocional, digamos, si va a una hora del día donde pueden entrar todos los turistas, porque, bueno, es un infierno, la verdad, la gente con las cámaras gritando, los niños, en fin. Pero ciertamente a partir de las 8 o 9 de la tarde aquello se transforma y se transforma en lo que realmente había querido volcar Antoni Gaudí en aquel lugar, en aquella obra, ¿no? Pues tiene todo de mí, te decía antes, porque hasta incluso su pequeño protagonista, que es un muchacho, un chico, un preadolescente de 12 años, bueno, con 12 años, ya hoy en día son todos unos hombrecitos, pero bueno, yo casi le trato de niño en la novela porque en realidad es como mi hijo. Se llama Nicolás, mi hijo se llama Diego, pero el personaje está 100% inspirado en la persona de mi hijo. E incluso, como para mí era un poco difícil ponerme en la mente de un chico de esa edad, porque ya no recuerdo cómo yo era en esa edad o cómo sentía. Y yo le pedí mucho asesoramiento a mi hijo para poder escribir las partes donde era él el que hablaba, porque yo no me sentía capaz de ponerme, pues, eso en la piel de un niño de esa edad. Realmente, bueno, pasaron muchísimos años en realidad y ya no me acuerdo. Entonces, pues él incluso llegó a escribirme algunos diálogos. Sí, que luego, bueno, yo un poco los modifiqué y los transformé, pero que la idea original son de él, por lo que yo puedo realmente asegurar que lo vivido y lo planteado y lo dicho y lo sentido por el gran protagonista del libro, que es este preadolescente Nicolás, es bastante fiel a lo que podría vivir o sentir o decir un chico de esa edad. La trama del libro pues empieza con que el niño pasa unas vacaciones de verano en la casa, en el caserón de su bisabuela que está detrás del Park Güell, una señora muy peculiar que ya descubriréis por qué si leéis la novela. Y el niño está enamorado platónicamente de una vecinita, pero bueno, es un amor que le hace sufrir mucho y le produce insomnio, bueno, como suele suceder en aquellas edades, ¿no? Y entonces pues el niño decide escaparse del caserón por las noches y visitar el parque Güell por las noches. Allí se encuentra con un extraño amigo al que escucha pero no ve. Y bueno, poco a poco pues iremos descubriendo que ese extraño personaje no es otro que el espíritu de Antoni Gaudí, ¿no? También tenemos un poco de intriga en toda la historia porque vas leyendo y te vas preguntando por qué el espíritu de un hombre que está muerto hace casi 100 años pues acude a hablar con un niño de 12 años. ¿Qué interés puede tener? Bueno, en realidad es un elemento que yo elegí para poder contar algunos hitos históricos de Barcelona de la boca del propio Gaudí, de la época cuando Gaudí vivía, ¿no? O sea, antes Marta mencionaba por ejemplo, la Semana Trágica de Barcelona de julio del de 1909. Es una semana muy convulsa en Barcelona, un momento histórico que a mí me interesaba muchísimo contar desde un punto de vista muy novelado, claro, pero hay incluso anécdotas bastante, bastante cómicas o tragicómicas casi que sucedieron en esa semana. Y por ejemplo, pues la profanación de tumbas de monjas, de momias de monjas del convento de las Atarazanas, que fueron profanadas, fueron cogidas y algunas personas que estaban protestando de la clase obrera, pues cogieron a estas monjas y hicieron como una especie de baile o procesión por las ramblas con las momias de las monjas. O sea, hechos así, hay fotografías, está todo muy bien documentado. Cosas poco conocidas que yo reflejo en este libro, y bueno, entonces poco a poco pues vas descubriendo, hay una trama, pero también vas descubriendo muchas cosas de la historia de Barcelona muy interesantes y muy curiosas también. Bueno, como te digo esto, pues podría mencionarte muchas más, ¿no? El tema de las huelgas obreras de 1902, que además se cruzan con la muerte de Mossèn Jacint Verdaguer, que era un gran, gran, gran amigo de Antoni Gaudí, que también le afectó muchísimo su muerte, porque su muerte fue producida por el rechazo del marqués de Comellas, ¿no? Por el hecho de que Jacint Verdaguer pues realizaba, por ejemplo, exorcismos en los hospitales de beneficencia de Barcelona. Bueno, pues hay allí una serie de elementos interesantísimos que yo voy dejando de a poco reflejados en estas conversaciones que tiene Antoni Gaudí con el niño, ¿no? Y bueno, y también hay capítulos que se producen completamente en aquella época. Voy saltando de la época contemporánea a la época histórica de la vida de Gaudí. De luego muy interesante, y además sobre todo porque según leo en la sinopsis que aparece en el artículo que me has enviado para poder tener un poco de documentación del libro, dices que incluso llegan a contactar con miembros del SEIP, o sea que se realiza una investigación paranormal, ¿no?, en lo que es la novela. Sí, en este sentido pues tuve la suerte de contar con la orientación de algunos de los integrantes de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y es un tema, bueno, que yo lo tomé para poder abordar el tema de las conversaciones del niño con Antoni Gaudí, que es un espíritu, pues, de una manera seria y rigurosa, ¿no? Porque si no quedaba como un niño que habla con un fantasma, y no hay nada de eso. O sea, no es un fantasma, sino que yo lo que reflejo es un caso que podría ser perfectamente real, que yo he visto que existen a través de personas que conozco que han investigado este tipo de casos, y por lo tanto, pues en el libro, aparte de la vertiente histórica y aparte de la investigación en torno a la figura de Gaudí, pues también de alguna manera intento a través de este texto, de esta historia, hablar un poquito de este tema de las investigaciones parapsicológicas y sobre todo pues de los análisis de psicofonías o de parafonías y de psicofotografías también. Entonces, pues claro, en este sentido abordo incluso pues el tema de si hay vida o no más allá de la muerte, y de la posibilidad de comunicarnos con los fallecidos, y también qué son estas voces, ¿no? Si son reverberaciones de vidas pasadas o de vidas presentes, o son antepasados, o son fallecidos, ¿qué son? Porque sabemos que existe el fenómeno, sabemos que existe, hay datos empíricos, hay pruebas, hay registros, ¿no?, que lo prueban, algo hay, pero ¿cuál es su procedencia, cuál es su naturaleza? Es lo que no sabemos. Y entonces, pues un poco me hago todas estas preguntas también a través de la investigación de los estudiosos, de los integrantes de la SEIP, de este caso, de este niño que habla con el espíritu de Antoni Gaudí en el Parc Güell. Me parece muy interesante porque tú eres una persona, sobre todo, bastante ortodoxa a la hora de la búsqueda de documentación, de la ciencia. Y me resulta muy interesante que digas esto porque ya sabes que nosotros no somos tan ortodoxos. Y sin embargo, pues yo creo que va a resultar una novela muy interesante en ese ámbito porque veremos cómo alguien que tiene ese pensamiento más empírico en el sentido de que tú eres más de si no lo veo, no lo creo, que es lógico, ¿no? Por otra parte. ¿Cómo vamos a ver esa investigación? O sea, ¿cómo te has documentado? ¿Cómo has realizado esta investigación para el libro? Me he documentado, como te he dicho antes, gracias a la ayuda de algunos integrantes de este tipo de sociedades. No solamente, bueno, he tenido contacto con algunos de las AIP, pero también de otras personas que de forma individual pues realizan este tipo de incursiones para intentar grabar inclusiones. Y también, bueno, me he documentado con muchos programas de radio, en internet, etcétera. Incluso llegué a ir algunas noches al Park Güell muy tarde, a la 1 de la mañana o 2 de la mañana, cuando no había demasiada contaminación sonora, con un aparato de grabación. Y sí, en algún momento hemos conseguido grabar alguna cosa. O sea, que quería vivir de primera mano, aunque no sea un interés mío directo profesional, pero que sí, en aquel momento, cuando estaba escribiendo el libro, pues me interesaba vivirlo, ¿no? Ver cómo lo hacían, ver cómo trabajaban, porque en algún pasaje del libro pues describo el proceso, ¿no? Y entonces pues lo quería vivir de primera mano y sí, lo he vivido de primera mano, se puede decir. Desde aquí te invito, lo hemos estado hablando en el coche, de camino a la radio, pero desde aquí te invito a que volvamos una noche y que la grabadora, una vez hecho las grabaciones, te lleves mi grabadora y directamente me damos la información en tu ordenador y tú la escuches sola. Y a ver si tenemos suerte. Quizá de esta manera podamos ver o te pueda cambiar el punto de vista. ¿Quién sabe qué podemos sacar? Pues sería estupendo, Marta. Acepto tu ofrecimiento, no lo voy a olvidar. Así que ya estás marcada. y luego lo contaremos en los misterios. Por supuesto. No, me parece muy interesante. Supongo que se refiere a que lo haga en el sentido de que si nos basamos en la teoría de que las psicofonías son parte del investigador y en cierta manera la podamos realizar nosotros mismos de manera mental, ¿no? Uh-huh. Pues me resulta muy interesante. Así que yo acepto el órdago también, ¿eh? Me apunto a este proyecto. Perfecto, vamos todos al parque Güell en la noche. Estupendo. Bueno, y tenemos que ir terminando porque se nos echa el tiempo encima y no queremos alargar más, que ya sabemos que si no aquí en Radio Llavaneras nos matan y nos cierran, que nos tenemos que ir. Pero no me gustaría despedirme preguntándote una última cosa, y es que en tu anterior trabajo en Rongo Rongo, yo siempre digo Rongo Rongo, aunque sé que es Rongo Rongo, pero no sé por qué me sale así, inicias el libro con una frase, y aquí me gustaría saber si también vamos a encontrar lo mismo. Pues sí, en Rongo Rongo, como bien dices, abría el libro con una frase de Conrad que reflejaba bastante pues lo que yo quería transmitir en el libro, aparte, bueno, de toda la carga, de toda la trama y la carga histórica que pudiera tener, pero yo quería transmitir algo más en aquel libro, ¿no? En este pasa lo mismo, y he elegido una frase de Constantino Kavafis, un poeta que vivió entre 1863 y 1933. Decir que cada capítulo lo abro con alguna frase que tiene que ver con lo que el lector se va a encontrar en el capítulo, y que son todos los autores de estas frases contemporáneos de Gaudí. Elegí todas personas contemporáneas a Gaudí y que de alguna manera pues reflejaban algún aspecto de su personalidad o su obra o lo que yo quería reflejar en ese capítulo. El libro lo introduzco pues con un poema de Constantino Kavafis que dice así: voces ideales y profundamente amadas, voces de aquellos que murieron o de quienes se perdieron para nosotros como los muertos. A veces nos hablan en los sueños, a veces, pensando, la mente los escucha. Y por un momento, con su eco, otros ecos regresan desde la primera poesía de nuestra vida como música que extinguieron las lejanas tinieblas. Bueno, y como ya sabéis, estos acordes, esta melodía, esta sintonía nos lleva al final de este apasionante programa y me gustaría saber la opinión de todas las personas que nos habéis acompañado hoy aquí en el estudio y que deis vuestra reflexión final, empezando por la invitada, Alex. Es que te tengo aquí a la izquierda. Porque siempre yo. Bueno, no, hablando en serio, pues no tengo nada más que agregar, solo que me quedo profundamente agradecida a la invitación de Los Misterios Nos Miran y sus integrantes, dirigidos por Pablo López y, bueno, siguiendo por mi amiga Marta Ambid y por Mario Ortega, que, bueno, me habéis dado la oportunidad de participar en este programazo, porque todo hay que decirlo, con un grande como es Javier Sierra, con su Maestro del Prado, y con otro grande y laureado que es Luis Silva, con su Alquimia tras la piedra filosofal, que también me ha transmitido algunos conocimientos para yo entender mejor a mi querido Antoni Gaudí. Muchas gracias a todos. Por supuesto, muchas gracias a ti por venir. Como he dicho antes, estás invitada a todos los miércoles que quieras aquí a las grabaciones del programa. Grabaciones que pronto terminarán, ya lo digo, que volveremos al directo porque esa magia no se debe de perder. Y además la interactividad que teníamos con los oyentes a nosotros personalmente nos gusta. Pero bueno, esto es un apunte y que estaremos perfectamente atentos a cuando aparezca la sombra de Gaudí para devorarlo, vamos. Un placer, Alex. Muchísimas gracias. Mario, reitero mis felicitaciones por tu cumpleaños y de verdad que un auténtico placer que hayas estado aquí como siempre. Gracias, la verdad. Hombre, todo un lujo haber estar con Alex, estar con Luis, haber contado con la participación de Javier Sierra, pues poco que añadir. Mucho, desearles sobre todo mucho éxito con sus libros a todos ellos y bueno. Mira, precisamente algo que me gustaría comentar es cuando Alex compartió el cartel, fantástico cartel, quiero mandar un saludo a Sebas por el trabajo que nos hizo, te apuntaron que era un programa en el que habíamos juntado, y eso es verdad, y eso me enorgullece personalmente, que habíamos juntado arqueología, alquimia y pintura en un solo programa, pues esto quedará para la posteridad, quede como quede, yo en eso sí que estoy súper contento. Hombre, si lo piensas bien, todos van un poco de la mano. Por eso me gusta el tema. Mario, como siempre, muchísimas gracias. Nos gracias vemos a vosotros. La semana que viene. Luis, ¿qué te voy a decir? Que es un auténtico placer que estés aquí en tu pueblo, como siempre, que estás tu radio, que es tu casa, que vamos, que no hace falta que te digamos que puedes venir las veces que quieras también, igual que le he comentado a Alex, y que nos alegramos enormemente, y no me canso de repetirlo, del éxito que está teniendo este trabajo y de todo lo que estás viviendo ahora mismo, desde luego. Bueno, pues muchas gracias. Yo definiría el programa de hoy como un jardín de las delicias, puesto que ha sido un encanto estar aquí entre este jardín, contigo Pablo, Alex, Mario, Marta, Ana, no sé dónde está, compañero que tenemos por ahí perdido. La verdad es que ha sido un placer, un honor estar aquí. Yo creo que ha sido un programa de lujo, gran lujo. En fin, tener a Javier Sierra es, como has dicho Pablo, pues es algo especial. He disfrutado mucho contigo, Alex, conociendo la vida de Gaudí, porque claro, tenía cuatro nociones, pero estás realmente muy informada con Gaudí. Ya te he dicho que tenía un cierto, tengo un toque especial con Gaudí, porque él me llevó de nuevo a la alquimia, ¿no? Fue él el que me llevó de nuevo, y gracias a él, pues me he pasado muchos años estudiando alquimia, ¿no? O sea que muchas gracias por traerme esos recuerdos, volver a recordar esas imágenes, hacer ese esfuerzo por recordar esa entrada del Parque Güell, ¿no? La verdad es que ha sido un programa fantástico. Yo creo que va a sonar. Y... Hombre, si no suena malo, ¿eh? Después de todo lo que llevamos grabado. Pues entonces te diré que va a resonar, Y que, bueno, creo que todos nos podemos sentir muy satisfechos del día de hoy. Pues muchísimas gracias, Luis, por tus palabras. No me gustaría dejar de decir una cosa que me acaba de venir a la cabeza y va relacionada con Alex. La última vez que estuviste aquí en Los Misterios, tuvimos la oportunidad de hablar, además de Rapa Nui, también de las líneas de Nazca con Carlos Hermida. Y algo que me comentaste hace poco y que la verdad me llenó de mucho orgullo y me hizo quedarme muy contento es que ha nacido algo de aquel programa, ¿no? Sí, pues sí, Pablo, yo conocí a Carlos Hermida a través de tu programa, como bien dijiste, el año pasado, él hablando de su proyecto sobre salvar Nazca, el mayor plano de coordenadas del mundo, y yo hablando de mi libro Rongo Rongo y de la Isla de Pascua. Fue allí que le conocí y pocos meses después, bueno, yo seguí en contacto, me parecía bastante interesante su propuesta, aunque igual, claro, se abordan algunos temas que me cuesta un poco a mí, porque claro, si eso es un plano de coordenadas del mundo, estamos afirmando que en la época había alguna posibilidad de volar y de conocer la geografía del planeta Tierra, ¿no? Y bueno, esto, como no hay pruebas sobre este tema, pues a mí me está costando un poco, pero pocos meses después Carlos Hermida se puso en contacto conmigo y me invitó a participar del programa, me explicó algunas cosas y bueno, parece que felizmente el proyecto va a dar un giro, va a tomar otro rumbo, vamos a hacer alguna investigación arqueológica y bueno, en este momento estamos planificando para continuar trabajando en ello e intentar demostrar o bien pues darnos cuenta finalmente de que no es un plano de coordenadas del mundo, pero ojalá que lo pudiéramos demostrar. Pues qué interesante, la verdad. Además, reconocido por la UNESCO, ¿no? Creo que la UNESCO sí ha hecho mención del asunto. Bueno, el plano que ellos han realizado durante el año pasado pues ya ha sido confirmado como bueno y como el mejor que existe hasta el momento de las líneas de Nazca. Pues de luego que es un honor haberos tenido aquí los dos en aquel programa también y que haya nacido aquella unión, ese pequeño granito de arena que hemos podido poner, muy pequeñito porque el trabajo lo habéis hecho vosotros, evidentemente, pero que nos llena, como dice aquel, de orgullo y satisfacción y que de verdad que estamos muy contentos, Alex, de verdad. Pues por supuesto, ese tema será algo inolvidable, que nos hemos conocido aquí y siempre lo mencionaremos y lo recordaremos. Por supuesto, y le mandamos un saludo enorme a Carlos Hermida, por supuesto, también. Marta. La cosa es que yo hoy no puedo decir otra cosa que ha sido excepcional el programa. Que luego os doy a los cheques a todos. Porque vale. vale, no, bueno, eso no se ha notado mucho, no, que nos pagas. Bueno, la cosa es esa, que estoy muy contenta de haber tenido a Javier Sierra hablando de ese buenísimo libro, porque la verdad es que es un libro muy, muy, muy bueno, en mi opinión. Y qué decir de Alex. Alex es una fantástica, pero increíble, y el trabajo que realiza es increíble. Muy contenta de tenerla con nosotros. Quiero felicitar a Mario por su cumpleaños. Por supuesto. Que tus 18 años, como que cumplan mucho más. Un año más joven y un año más sabio. Exacto. Y a Luis también. Quiero decirle que su libro es una pasada, que él es una pasada y que para mí es un placer compartir contigo la tarde de radio. Y a Pablo y a Ana, y vamos, es que vamos, yo solo tengo palabras hoy de agradecimiento para todos vosotros. Bueno, pues con esto nos quedamos y nos vamos a acabar de verdad el programa. Esta semana, al finalizar un programa como el de hoy, pocas reflexiones quedan por hacer y poco más se puede añadir a todo lo que los grandes maestros que hoy lo han hecho posible nos han enseñado. Sin embargo, y lamentándolo mucho, esta semana, como podéis escuchar, la melodía final ha cambiado para sonar los acordes del tema musical Jueves de la Oreja de Van Gogh. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial... Esta canción trata sobre una historia ocurrida en los atentados del 11M, ya que el pasado lunes se cumplieron 9 años de una muestra que hasta qué límite de salvajismo puede llegar la especie humana. Y no queremos dejar de olvidar a todas las personas que ya no están entre nosotros por culpa del fanatismo de unos cobardes con una clara falta de inteligencia, y que lo siento. Y lo siento mucho además, pero no puedo considerar como humanos, por mucho que la ciencia me diga lo contrario. De pronto me miras, te miro y suspiras.